Soy igual agradecida que todavía me sirve, viste, ir a vender empanadas con dos días a full que laburo, viste. O sea, agradecida y encantada, viste. Pero también hay que ser críticos de eso. Eso que les comentaba, viste. Lógico. Porque estamos hablando de espacios de la misma uva, viste. Pero bueno, es así, ¿no? Todos sabemos que pasan estas cosas. Bueno. ¿Quieren que...? Sí. Ah, aparte con la pregunta que él arrancó, está bien. Sí, capaz contarte que a nosotros se nos había ocurrido hacer esta entrevista después de una nota que salió en Página 12, después del 8 de marzo, del Paro Internacional de Mujeres y la situación en Ezeiza. Y nos empezamos a preguntar un poco cuál es la especificidad de las mujeres presas, ¿no? O a qué otras violencias están sometidas las mujeres que están presas y en qué difiere de los varones que están presos, ¿no? Si hay una especificidad en el hecho de ser mujer y estar presa. Es la misma que hay en la sociedad. Partamos de ahí, ¿no? Lo que pasa es que seguramente si uno puede ver el sistema punitivo como algo que está muy atravesado por una lógica de justicia y del mismo sistema penal, ¿no? Penitenciario, que es muy patriarcal, ¿no? Entonces obviamente la mujer lo va a sentir mucho más, ¿no? Por ahí se dice, a veces uno lee, ¿no?, sobre estas cuestiones, que últimamente hay bastantes notas que salen, como que las cárceles están diseñadas para lo masculino y no totalmente para lo femenino. Yo la verdad no sé a qué se refieren, porque mingitorios no hay en la cárcel de mujeres, como para decir... ¿Qué es lo que hace que sea más masculino? A mí me parece que tiene que ver con determinados derechos de la mujer que no van a ser para nada garantizados, ¿no? Empezando por la cuestión de los salarios. Son más bajos que la de los hombres. Por eso, ahí hay una continuidad con el resto de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Después hay cuestiones muy específicas, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que tienen a sus cónyuges también detenidos son las que tienen que ir a visitarlo al otro penal. No, claro. Se produce al revés, ¿no? No es que es puede haber una elección, ¿viste? O sea, todo está armado para que sean las mujeres las que sean trasladadas, ya sea a Marcos Paz, Devoto, Complejo 1, a visitar a sus parejas oficiales, ¿no? Lo cual implica, todo lo que tiene que ver con los traslados, aunque sea diario, ¿no? Los traslados siempre son muy traumáticos, porque primero que viajas en camiones que no están para nada condicionados a que vos más o menos vayas, inclusive seguro, ¿viste? Llegaste a haber un accidente ahí, estás con las esposas, o sea, no te podés ni siquiera cuidar, ¿no? O sea, evitar que te pase algo. Los horarios de salida, ¿no? Toda la tensión que tiene salir de un penal, ingresar a otro penal, volver a salir de ese penal, con lo que implica las requisas corporales, ¿no? La revisión de la comida que le llevan a los maridos, todo eso como algo concreto y real, ¿no? Después está el plano más simbólico, ¿no? O sea, la mujer tiene que llevar comida, ¿no? Entonces, yo he visto cómo están todo el tiempo pendientes de esto es para la visita de mi marido, ¿no? Entonces se paran, por ahí se cagan de hambre toda la semana porque esa semana les toca la visita y guardan algo específico, ¿no? Que no puede ser tocado, porque es para prepararle la comida que le van a llevar al marido como un gesto, ¿no? No es que el marido se está cagando de hambre. O sea, es porque es, tiene que ver con esto de la visita, ¿no? Que te llevo, que te doy, ¿no? Bueno, eso para mí en el plano simbólico, simbólico también opera como algo que está ahí atravesando, ¿no? La vida cotidiana, ¿no? Esta cuestión de por ahí hay peleas entre las mujeres por esto de lo que se guarda, lo que no se guarda, se roban a veces, ¿no? O lo encanutan, ¿me entendés? Entonces después vos formás parte de un rancho, resulta que en el rancho no pones nada porque te encanutaste todo para la visita de tu familia, ¿me entendés? O sea, todo eso opera generando violencias de distinto tipo, ¿no? Una simple pelea de palabra hasta por ahí una pelea de cuerpo a cuerpo, ¿no? Eso por un lado. Después, con la cuestión de los hijos también hay maltrato, ¿no? En el sentido de que, bueno, todo lo que implica visita dentro del penal hace que esos familiares también tengan que pasar por las requisas vejatorias, ¿no? Por ese tipo de controles, que para los niños es bastante también traumático, ¿no? Por ahí no se respetan, o sea, imagínate una madre que tiene por ahí toda una prole afuera y se entera que tiene un hijo enfermo o que lo internaron. Bueno, todo eso genera una angustia muy particular en esa mujer que no es contenida, ¿no? Al contrario, por ahí hay burlas o hay un maltrato específico sobre eso, o le hacen creer que va a tener la posibilidad de que le den una salida para ir a visitar a su hijo al hospital, y eso después no sucede, ¿no? O sea, construir esta especie de como de esperanza que luego se cae, porque en realidad no hay voluntad para que eso suceda, porque no está garantizado ese tipo de derechos, ¿no? Por esa especificidad que tiene que ver con el ser mujer y estar presa, ¿no? Eso sería como para diferenciar a grandes rasgos lo que pasa con los hombres, ¿no? Después las mujeres, otra cuestión que pasa en casi el conjunto de ellas, más si tienen hijos, es que suelen sacar el dinero que cobran de los trabajos que hacen adentro de la cárcel, lo sacan para que eso sea un sostén afuera en el hogar, ¿no? Muchas son de hecho sostén de hogar, ¿no? Claro, siguen siéndolo dentro de la cárcel, lo cual implica también toda una sujeción por parte de ellas al trabajo en sí mismo, ¿no? O sea, miedo a perderlo, ¿no? Entonces, si quieren hacer una protesta generalizada porque les están robando de las 200 horas que le tienen que pagar, 40, ¿me entendés? Que pasa bastante seguido. Resulta que la mitad no se adhiere porque no quiere perder el trabajo, porque el ser sostén de esa familia que está afuera las condiciona terriblemente, ¿no? Entonces no pueden percibir lo que es el derecho laboral aún estando presas, ¿no? Lo cual también hace que también viven muy precariamente por esta cuestión de tratar de sacar la mayor cantidad de dinero afuera para su familia, y ellas terminan pasando un montón de carencias materiales para poder mantener este ritmo, ¿no? Cosa que por ahí en el hombre no se escucha que pasa eso, ¿me entendés? En general no hay una generalidad. Quizás algunos lo hacen, pero no es como algo tan general, ¿no? De que sacan el dinero y se arreglan como pueden adentro, comiendo del carro de la comida o participando de compartir con otros compañeros, sino más bien se escucha que sucede con las mujeres. Y, perdón. O sea, a nivel social, afuera de la cárcel, vemos como un avance del feminismo, un cuestionamiento al patriarcado, a que las mujeres ganen menos, a todas estas cuestiones. ¿Vos ves eso reflejado adentro? Digo, incluso por esto de que el 8 de marzo se adhirieron varias, no sé si el conjunto o cómo fue, si nos querés contar qué pasó. No sé, exactamente no sé bien qué pasó. Sé que hubo, por un lado, un reclamo con Batucada, que son los repertorios de protesta que ellos suelen tener dentro de la cárcel. Que en realidad tenía que ver con esto de que les estaban quitando horas de trabajo para cobrar, ¿no? No es que les reducían la jornada laboral. Claro. Entonces, a raíz de eso, creo que fue algo medio como al unísono, ¿no? Fue la protesta y a su vez como una especie de empoderamiento por esto del 8 de marzo, ¿no? Y hubo represión, uh-huh. No en todo el penal, sino en un pabellón, nada más, ¿no? Totalmente fuera de lo que son, lo que sería la reglamentación, o sea, hombres penitenciarios entrando a forcejear a las mujeres, o sea, no está permitido, tienen que ser mujeres. Y ahora últimamente sí, ya hace varios años que sí. Por un lado, atribuyen a que hay más hombres dentro del penal por la cuestión de la llegada de las mujeres trans al penal de mujeres. Entonces atribuyen como la legitimación de que el penitenciario circule como una fuerza custodial, cuando antes eran simplemente los que hacían el mantenimiento de los espacios, ¿no? O sea, entraba un hombre cuando había que reparar algo en un pabellón, ¿no? Se denominaba, el aviso era personal masculino, ¿no? Para avisar que iba a entrar un hombre penitenciario, pero ahora son fuerza custodial, ¿no? Tiene otro carácter, y además represiva, ¿no? Obviamente. Se atribuye a eso. A veces hay que tomarlo con pinzas o, yo pero diría, sospechar. ¿A qué? Digamos, a que fueron trans a la cárcel, a Ezeiza, claro. Y entonces... Entonces ahora se permite que ingresen, que haya hombres penitenciarios, pero dentro de lo que es la fuerza custodial, claro. ¿No? Que pueden entrar a eso, a reprimir, o a desarmar un foco de revuelta, alguna cuestión así, claro. ¿No? Se los ve, inclusive, que hace años atrás no pasaba. ¿Y esta organización, esto que pasa, que se organizan para reclamar una cuestión, para hacer una huelga, esto es algo que viene pasando hace mucho tiempo? ¿O se cuestiona esto que vos mencionabas de los roles que le asigna a veces el servicio penitenciario o la sociedad en torno a cómo van a lidiar con la cárcel y su familia, las visitas? ¿Había ya un cuestionamiento a estos roles desde adentro de la cárcel? No, más bien hay un cuestionamiento de esto, porque yo creo que se hace como muy, muy grosero el tema este de las horas que le quitan, ¿no? O sea, si vos venís cobrando 200 horas y un mes te pagan 160, te están cagando 40 horas, ¿viste? Que vos las hayas trabajado adentro de un taller productivo porque había trabajo, o estuviste sentada toda la tarde porque no había trabajo, no es problema de la presa, es más bien una cuestión de la organización del trabajo dentro de la cárcel, que es bastante precario también, ¿no? Me parece que tiene más que ver con ese grado de lo grosero que se vuelve, ¿no? Pongámosle que sumado a que, bueno, hay una réplica también de esto de un poco del movimiento de mujeres, y porque, bueno, todas ven televisión y les llega, ¿no? De todas maneras, yo pensaba cuando, sin saber exactamente qué era lo que había pasado en este 8 de marzo, porque habían reprimido, la primera versión era que en realidad habían hecho una batucada por el 8 de marzo. Esa fue la primera versión que escuché, ¿no? Y yo pensaba, casi horrorizada, ¿qué estamos haciendo? Porque no sé si sirve empoderar a las mujeres que están bajo ese sometimiento con la misma fuerza que uno puede empoderarse en el afuera, ¿no? Porque además hay cuestiones muy lógicas, no las escucha nadie, están en el medio del campo. O sea, por más de que hagan una batucada, no es el cacerolazo que hubo ayer en las esquinas de cada barrio, ¿me entendés? Sí, o el devoto incluso que está en un barrio donde los vecinos... O sea, la verdad no tiene mucho sentido. Lo que sí tiene sentido es si hay una abertura de conciencia sobre, bueno, somos mujeres y estamos padeciendo, porque bueno, nos damos cuenta que hay todo un movimiento de mujeres afuera que está peleando para que no haya violencia de género, para visibilizar eso, para pedir aborto seguro y legal, ¿no? Pero ahí adentro son otras las lógicas que están funcionando, ¿no? Como para plegarse a esas cuestiones. A mí me parece que el trabajo es más de hormigas, ¿no? De, bueno, a través de estos espacios que genera un poco la UBA, tratar de concientizar, ¿no? Nosotros el trabajo que hacemos con el taller de género es un poco eso, ¿no? Llevar estas temáticas, discutirlas, no olvidarnos que no solo que están presas, sino también de dónde vienen, ¿no? Entonces, a raíz de también las movilizaciones que hubo hace unas semanas atrás sobre el aborto, la cuestión de este debate en el Congreso, ¿no? Surgía la inquietud de parte de algunos talleristas nuestros de bueno, llevemos el tema del aborto, y yo lo frené al toque, ¿viste? Dije, no, ¿viste? Porque tenemos que entender qué mujeres son, ¿viste? No están preparadas para que les llevemos a discusión en una tarde ahí adentro el tema del aborto. O sea, hay que hacer un trabajo primero para que luego ellas puedan por sí mismas pensarlo, ¿no? El año pasado, no, o el anterior creo que fue, casi en el final del año llevamos el tema del aborto, y lo que logramos es, en un universo bastante variado de mujeres, ¿no? de distintas condiciones sociales, muchas extranjeras, es que al final del encuentro del taller hicimos como una rueda para ver qué pensaba cada una, si aborto sí, aborto no, y todas terminaron diciendo aborto sí. Pero para eso había pasado todo un año de pequeña construcción, ¿no? de bueno, esto de qué nos pasa como mujeres acá dentro de la cárcel, qué cosas tenemos, qué son nuestros derechos, por qué tenemos que reivindicarlos aquí y afuera, ¿no? Pero si vos lo llevas de entrada, no es tan fácil, ¿viste? Porque te enfrentás con que en realidad son todas personas que vienen de una condición donde primero está la religión de por medio, son vienen de hogares muy conservadores, de poderes, muchas veces lo que pasa, claro, en los barrios populares, vos haces una asamblea con compañeras, claro, de barrios populares, y muchas veces las, claro, compañeras están en contra, digamos, la primer postura es estar en contra. A ver, siempre está la mujer que vos la ves que tiene 40 años y te dice que ya es abuela de 3 nietos, ¿no? Y que tiene, claro, que ver con eso, con que la hija quedó embarazada a los 16 y no quiso que abortara. Le dijo, no, tenelo. Y están todos los nietos ahí alrededor de esa casa humilde, ¿me entendés? Y conviven todos. Entonces, ¿qué le vas a ir a plantear? ¿Por qué aborto seguro y legal o despenalización? ¿Qué le vas a plantear? Sí, pero muchas veces ni siquiera se llega a la instancia de que sea una opción, entonces es como... Claro, y ellos mismos están más habituados a decir, más bien sí, a los embarazos, ¿no? Sí, es un tema complejo. El otro día se hizo un panel de aborto en Devoto, que fuimos, que lo hizo Devoto Debate, no sé si... Sí. En articulación con... invitadas. Sí, claro, que sí, estaba, sí, Marta Dillon, que también fue con un panel complejo, ¿no? Y sí, sí, pero no. Y los que opinan, los que debaten son hombres, me imagino, claro, cuando el foco está en las mujeres, digamos, el tema es más sensible todavía. Sí. Pero también estaba esto de, como que vos pensás, no estoy en contra, te sacas un hijo, bla, bla, bla, pero después que escuchan, como se ponen a pensar un poco. Yo no digo que cambien su opinión, pero se cuestionan la reflexión, claro, ¿viste? Sí, y me parece que eso es lo valioso. Es valioso. Después hay que ver si eso tiene continuidad, claro, o murió ahí, ¿viste? Sí, sí, sí. El año pasado creo que fue, venían otras talleristas con nosotros y un día, o el anterior, bueno, fue cuando lo de Milagro Salas, que fue presa. ¿Ya cuánto tiempo hace? ¿2 años? Dos años. Vale. Así que es probable que no fue el año pasado, fue el anterior. Y no sé quiénes iban de Patria Grande allá a visitarla, y entonces tiraron así de último momento la onda de estaría bueno que las chicas del taller de género de Seiza les manden una carta, ¿no? Bien. Entonces, bueno, llegó el mensaje, vamos a tener que meter eso en lo que habíamos planificado para ese día del taller. Bueno, entonces las compañeras empezaron a mencionar y qué sé yo, y se armó un revuelo, ¿viste? O sea, y nos fuimos sin ninguna carta. Sí. O sea, lo primero que se puso en discusión, algo habrá hecho. ¿Me entendés? Entonces, o sea, no era posible que saliera una carta de ahí. O sea, primero había que hacer toda una construcción ahí, a ver, sobre la situación. ¿Me entendés? Para luego ver si ellas querían solidarizarse con esa persona, pero primero tenían que desconstruir toda una idea de, o sea, ellas mismas que están presas veían al otro no como un par, sino como alguien que, si está presa es por algo. O sea, tenés que partir de eso que es tan básico y espantoso, porque uno quiere ir y encontrarse con algo mucho más utópico y romántico, ¿viste? Y después, no, la realidad es redura, ¿viste? Y sí, en ese sentido también, vos hablabas recién de la lógica patriarcal del servicio penitenciario, pero muchas veces la lógica patriarcal está incluso entre ellas, entre ellos, digamos, en Devoto, y entre ellas, a pesar de ser mujeres, adentro de ese espacio, ¿no? Claro. O sea, ¿en qué dirías vos que se expresa o cómo visibilizás eso? ¿Qué te parece? Se expresa en la reproducción de la violencia. O sea, siempre hay alguien que tiene más poder sobre el otro y ahí es como que se juegan esas fuerzas, ¿no? Claro. Después está la caracterización del chongo, ¿no? Que viene a ser, bueno, la mujer gay, que ni siquiera es trans, ¿no? Que son como los machos que están ahí adentro, ¿no? Se visten como hombres, ¿no? Adquieren toda una fisonomía de hombre. Bueno, esos son los que ejercen el poder. Entonces ahí están reproduciendo eso, esa lógica del machismo, ¿no? Es así. Y se nota en la violencia, en la reproducción de la violencia tiene esa cara también, ¿no? Si no, se entendería que en realidad debería circular otras lógicas. La solidaridad, lo colectivo, ¿no? Las mujeres ayudándose unas con otras, conteniéndose, y no es tan así. Lo que pasa es que, bueno, al gobierno de la cárcel le sirve que todo eso se reproduzca desde esa misma lógica patriarcal, ¿no? Es parte de esa gobernabilidad. Eso es re... a mí me llama la atención. Y que tiene que ver con no poder salir del círculo, Pablo. Bueno, el gobierno de la cárcel no te deja salir de ese círculo. Si vos lo querés hacer, vas a hacer la resistencia a eso, ¿no? El tema es, si la vas a hacer muy visible, seguramente va a haber una contraofensiva sobre eso, ¿no? Mí me parece que esas resistencias tienen que ser más silenciosas. ¿Vos las ves, las vivís, esas resistencias en la cárcel? Sí, se ve, ¿viste? Nosotros a través del taller hemos visto un poco ese crecimiento en algunas mujeres, ¿no? No es efecto del taller, sino es simplemente efecto de esta posibilidad de poder reflexionar sobre ciertos temas, de darle la voz, ¿no?, a esas personas. Entonces algunas han crecido en ese sentido y han tenido como cambios sumamente interesantes, ¿no?, con respecto a esto de cómo pensar la lucha colectiva ahí adentro, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, después se encontraban con esta misma facción que de alguna forma va a negar esa posibilidad, ¿no?, de podemos hacer una lucha entre todas nosotras y mejorar las condiciones, ¿no? Por ejemplo, en la alimentación. O sea, son las mismas presas las que cocinan la comida que después se distribuye en los carros, ¿no? Aunque ahora creo que hay una... No, ahora creo que hay una concesionaria. Pero igual es posible que haya empleadas, ¿no? Sí, mujeres trabajando. Sí. Pero de todas maneras, se podría... Uno lo puede imaginar, ¿no? Con la alimentación, por ejemplo. Un tema tan, tan sensible para las mujeres que, estando presas, se deforman en los cuerpos, ¿no? Primero por la falta de actividad, ¿no?, de caminar y todo eso, y segundo por el tipo de alimentación, ¿viste? Puras harinas, ¿me entendés? Bueno, podría haber, yo siempre me lo he imaginado, ¿no? En algunos momentos hemos llevado hasta gente que les hablaba de tics nutricionales simples, ¿no?, como para mejorar un poco la comida, ver de qué cosas vas a estar carente durante estos años que estés acá adentro, por ejemplo, ¿no? La banana no se las dejan entrar. Entonces el potasio, olvídate, ¿por dónde va a venir? ¿viste? Hay que pensar en algo que la reemplace, ¿no? Inclusive con la cuestión de la salud, vincular la alimentación como herramienta para no enfermarse tanto, ¿no? La alimentación más saludable, ¿no? Porque padecen mucho también la cuestión de la salud, ¿no? Entonces, en un momento también habíamos imaginado armar un proyecto de una huerta medicinal, ¿no? Olvídate, ¿viste? Cuando le quisimos entrar algunas semillas, los penitenciarios nos sacaron cagando, ¿viste? Después nos dimos cuenta que teníamos que ir por otra vía, ¿no? Si queríamos llevar adelante ese proyecto. Pero resultó que la vía era el INTA, ¿no? Que después nos enteramos que en realidad tienen ellos una participación territorial en las unidades penitenciarias, ¿no? Pero no hacen una mierda. Pero operan en función del servicio penitenciario. Los proyectos que alguna vez quisieron llevar adelante era más que nada de capacitación a los penitenciarios para que los penitenciarios hicieran huertas, que iba a ser una unidad de laboral, ¿no? Entonces había gente que trabajaba en la huerta. Eran los que menos trabajaban, salían una vez a la semana a desmalezar, era lo único que hacían, ¿me entendés? O sea, el mismo INTA hacía fracasar su proyecto con esa cuestión de que como son una institución no podían pasar por encima de otra institución y tenían que articular con la institución, lo cual eran los penitenciarios, la institución. ¿Me entendés? O sea, no estaba pensado el proyecto con una mirada social, ¿no? Hacia las personas que estaban ahí adentro, de capacitación, de darle herramientas para que, bueno, luego cuando salgan sepan cómo armarse una huerta en el fondo de la casa, ¿no? Sí, tengan más herramientas, ¿no? Claro, claro, es conocimiento. O sea, y todo lo que es conocimiento sirve para capacitar a esas personas, darle herramientas, ¿no? Y segundo, para contrarrestar lo que la cárcel produce, que es justamente la incapacitación de esos sujetos, ¿no? Sí, y ¿qué mujeres acceden a trabajar? ¿Y cómo acceden y a qué trabajos? Mirá, allá no hay mucho trabajo, ¿no? La mayoría de los trabajos están muy relacionados con el rol normativo de lo que las mujeres saben hacer mirándolas desde el lugar de ama de casa, ¿no? Cocina, costura, tejido, ahora hay taller de muñequería. ¿Muñequería después, para hacer muñecas? Sí, muñecos, sí, peluches, sí. Bolsas de papel, muy importante ese taller, muy capacitante, ¿viste? Después hay uno de carpintería, que eso en realidad es una articulación que hace yo, la organización esta Yo No Fui, no sé con quién más, viste, ahí, esas cosas que para mí siempre son sospechosas. Mirá. Y después hay ¿por qué otro... sospechosas, perdón? Porque sí, porque cuando vos tenés que negociar con los mismos que son a los que vos vas a criticar, ahí ya hay algo que no me cierra, ¿me entendés? Si vos me decís, pero es una unidad laboral, sí, bueno, ¿a cuántas mujeres le está dando laburo? A 10. ¿De cuántas? De 600. No me la contés, ¿me entendés? Sí. Porque hay 250 que no hacen nada, como máximo, ¿viste? O como mínimo. ¿Me entendés? O sea que hay 200 mujeres que no... No sé exacto el número, pero no hay trabajo para todas. Eso. ¿Viste? No hay trabajo para todas. Hay muchas que no tienen trabajo, porque no alcanza lo que hay. ¿Me entendés? No es que vos ves un taller que tiene 70 mujeres trabajando. No, tiene 15, 20 como mucho. ¿Me entendés? ¿Y qué te puedo decir? ¿Cuántos talleres puede haber? 10 como mucho. Estamos hablando de 200 mujeres. Después hay otras que les toca la basura, ¿no? Que trabajan por horas nada más. Porque ¿cuántas veces vas a sacar la basura? La sacás en dos horarios, creo, durante el día. Después otra. La basura de los pabellones, digamos, mismo de sí, la basura que se junta. Que se genera ahí. Sí. O sea, sacar los tachos grandes y llevarlos afuera a unos containers. ¿Y quién determina después, quién trabaja y quién no? El servicio. El servicio. Así que imagínate, las más cachivaches de todo el penal van a parar a la basura, van a parar a la fajina de los pasillos, ¿me entendés? Van a parar a esos laburos que no les da ninguna capacitación. Claro. Y que son unas horitas en el día, la que está para limpiar el pasillo de los pabellones, o sea, que conecta los pabellones, lo hace una vez al día, claro. Una hora. Esa es toda la actividad en el día. Después tenés 20 horas para pelotudear adentro del pabellón, subirte a todos los bondis que pasan, pelearte con todo el mundo, ¿me entendés? Sí, sí, sí, sí. O sea, están las otras, las mujeres grandes, las personas que son más sumisas, van a parar a estos talleres, que requiere como un disciplinamiento un poquito mayor y que además van a tienen a cargo el uso de tijeras, de elementos, que la otra cachivache lo primero que hace es guardárselo y llevárselo al pabellón. Es un ejercicio total del poder por el servicio penitenciario, esto que funciona como disciplinamiento también. La y sí, y sí. Entonces, esas mujeres que van a trabajar a estos talleres más o menos más potables son las que pueden sacar el dinero para ayudar a su familia afuera, ¿no? Son las que además no van a salir a pelear porque les sacan las horas. O sea, ese es el panorama. Sí. Y se supone que alguien que está preso o presa está como al cuidado del Estado, ¿no? Eso es lo que se supone. Sí, claro. ¿Qué le garantiza el Estado a quien está preso o presa? ¿Qué derechos le garantiza? Casi nada. Sí, ustedes lo saben también, ¿no? O sea, la salud está vulnerada. O sea, yo hace 5 años que voy al taller y todos los años escuchar lo mismo. Me duele la cabeza fuerte o tengo un dolor de estómago desde la mañana y me sacan a las 12 de la noche y me dan la misma pastilla que le dan a todos para todas las dolencias. Sí. O sea, ¿por qué no se la diste antes, por lo menos? No, o sea, el castigo es todo el tiempo, tiene como suplementos de castigo. ¿Me entendés? O sea, hasta te duele, bueno, que te duela recién a la noche. No sé por qué a la noche, ¿viste? A la noche la sacan a la enfermería, ¿me entendés? Entonces, todo eso genera una situación de tensión, porque si la persona no se siente bien, las compañeras empiezan a patear la reja, saladora, sacala a la compañera que se siente mal, ¿me entendés? Entonces, todo es violencia todo el tiempo. Y la salud también está un poco ligada a las condiciones del edificio, digo, a las malas condiciones o de Ezeiza, dentro de todo es un espacio que se mantiene. Mira, yo la otra vez, hace poco, leí una nota, por eso que te digo que últimamente se lee mucho cosas que la gente publica de las cárceles de mujeres, ¿viste? Con esto del movimiento de mujeres empiezan a aflorar las que escriben sobre cárceles de mujeres. Y decían que en Ezeiza, ¿no? Que es esta unidad, las mujeres tienen hijos en los pasillos. Ah, Ah, con eso no estabas de acuerdo con la nota de página 12, porque eso lo dice la nota de página 12, como vos le habías comentado. Claro. Y eso es una falacia total, porque la mujer embarazada no está en esa unidad. Claro. Automáticamente, cuando, o sea, a ver, vos podés esconder tu embarazo durante unos meses, ¿no es cierto? Sí. Cualquier mujer lo hace, ¿viste? Después llega un momento que no lo esconde más. En cuanto estás embarazada, te pasan a la unidad 31 de madres. ¿Me entendés? Entonces ahí es otra cuestión, ¿viste? Así que la que dijo eso, yo no sé de dónde lo sacó, ¿viste? Claro. ¿Me entendés? Y si vos entrás a la cárcel, te vas a dar cuenta que en ningún pasillo va a pasar eso. Si está lleno de ratis. O sea, lo que tienen que cuidar es que ahí no haya presas instaladas en esos pasillos. Son pasillos de circulación. ¿Me entendés? O sea, además, cuando transitan las presas, porque las trasladan del pabellón al lugar de trabajo, al lugar de educación, viste, hay corte de tránsito. O sea, nosotros a veces nos quedamos esperando porque hay cortes de tránsito, sí, porque están trasladando, ¿me entendés? Entonces, ¿de qué me habla de que va a estar pariendo la mina en el pasillo? ¿Me entendés? O sea, es decir cualquiera, ¿viste? Está obvio, coincidimos todos en que se violan los derechos humanos adentro de la cárcel y muchísimo. Y que además no hay ningún gobierno que hasta ahora haya garantizado que eso deje de pasar. Ni el anterior, ni y este mucho menos, ¿no? Pero el anterior tampoco, ¿viste? Ahora, tampoco mande cualquiera. O sea, hablemos de lo que pasa, en realidad, que hay un montón de cosas para decir, pero démosle sustento a eso que se dice, ¿viste? Eso es decir cualquier cosa, ¿viste? No ayuda a ninguna población de mujeres presas que se ande diciendo eso. Claro. Genera prejuicio tal vez respecto a lo que es la cárcel, ¿no? No, las revictimiza, o sea, las vuelve a victimizar. Claro, o sea, ¿y qué haces? ¿Viste? Quedan ahí, encerradas y totalmente victimizadas. Claro. Sí. Y volviendo un poquito al taller, este taller de género, ¿hace cuánto que funciona? Desde el 2013. Sí. Y es bastante concurrido, ¿cuántas? Mira, un promedio vienen entre 10 y 15, más o menos, ¿viste? Esa es una lucha permanente con el servicio, ¿no? Primero porque te ponen un cupo de 20, ¿sí? Ah, ¿les ponen cupo? Nos ponen cupo, sí. Bastante. Pero además, ese es el cupo. Reducido el cupo, digo, 20 personas. ¿Bastante? Reducido. Sí, bueno, pero pará. Ese es el cupo oficial. Nosotros tenemos un cupo de 45. Bueno, lo que pasa es que los espacios dentro del centro universitario son espacios muy chicos. Uh-huh. Hicieron unas aulitas que son, o sea, la más grande es como esto. La más grande. O sea, ¿cuántas que mujeres quieren meter ahí? Uh-huh. Ya lo hicieron reducido para no dar cabida a que vayan muchas mujeres. ¿Me entendés? Uh-huh. No es el CUD. No, bueno, primero eso. Después, el cupo oficial es 20. El cupo real es 10. Porque ellas manejan una lista fantasma. ¿Me entendés? Donde hay 10 que no te vienen nunca. Y vos decís, pero si no vienen. Ah, pero tienen que tener 5 faltas seguidas para que le demos de baja. ¿Me entendés? Y vos le decís, pero si me la tenés desde el año pasado anotada. Y ya el año pasado no vino. O sea, tenés que esperar 5 veces que se hacen más, porque el lunes pasado no pudimos entrar porque había un quilombo adentro, no nos dejaron hacer el taller, ya un día más, ¿me entendés? O sea, se hace más de 5 veces. Claro. Son meses, porque claro, días, por ahí se te hacen 2 meses de 8, 7 y medio que tenés, ¿me entendés? Para quitarte una, después viene la lucha para que te quiten las otras, ¿me entendés? Para que ingresen las que de boca en boca quieren venir, que son las compañeras de las que están viniendo y las quieren traer, y entonces no le dan lugar a que anotarlas porque el cupo está cubierto por 10 fantasmas. Claro. ¿Me entendés? Y es todos los años lo mismo. Entonces, más o menos, ya para la segunda parte del año, logramos que se empiece a consolidar el grupo, que más o menos no pasa de las 15 en general, ¿me entendés? Después, al año siguiente, viene la barrida que te hacen, ¿no? Entonces las mandan a las que saben que van a querer seguir viniendo al taller, las mandan, las obligan a hacer secundario, que se superpone con el horario del taller, entonces ya no pueden venir porque el secundario es obligatorio, entonces ya te las quitan, entonces no te dejan tener continuidad de un año al otro, ¿me entendés? O te las pasan a la 31, ¿no? Personas que vos sabías que no se iba a pasar nunca a esa cárcel, y de repente durante el verano, no sé qué sucede, ¿viste? Y cuando llegás en abril, te enteraste que dos o tres se pasaron. ¿Pero cómo se pasaron en la 31? Si vos sabías que no querían ir a esa cárcel, ¿viste? ¿Por qué no había estas posibilidades de hacer talleres y esas cosas? Y dice, ah, no, pero te cuentan, o ella, la misma Rati, te dice, no, pero ella misma dijo que se quería ir. Sí, claro, ¿viste? ¿Me entendés? Mirá vos, Claro, qué puro entonces, todo este proceso que se... Claro, entonces todo el tiempo te desarman lo que vos vas armando, lo cual hace que uno ya empiece a planificar y proyectar hacia otro lado. Claro. Esto que vos decías de que no te dejan formarte, No. Salvo que un par, vos las ves que ahí que resisten, y entonces le ganan la puja al servicio, ¿me entendés? Y siguen viniendo, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos dos o tres del año pasado. Una que siempre se duerme en el taller, ¿viste? Pobre, le agarra sueño. Así que viene a dormir desde el año pasado, ¿viste? Y las otras dos que ahí están, ¿viste? Que vienen, ¿me entendés? Pero después tenés este tema de que las condenas no es que sean más cortas, pero más o menos, ¿viste? No son condenas para todas de 10 años, son de 3, 4 años, de los cuales ya vienen transitando 2 y medio, entonces ya está, este año ya muchas se están por ir en libertad, con la libertad condicional, entonces ya sabés que después de agosto un par se te van a ir. O sea, bienvenido que se vayan, pero también te pasa eso, ¿no? Están las extranjeras que piden expulsión y entonces se les hace más corta la condena acá por el tema de que al ser expulsadas creo que cumplen la mitad, nada más. Entonces también va pasando eso. Entonces todo el tiempo, viste, vas, tenés que ir renovando. Se hace difícil la construcción, ¿no? Sí. Pero bueno, uno igual está porque la intención también tiene que ver con hacer fuerza en ese tipo de espacios, ¿no? Entonces, más allá de quienes transiten por el taller, está la cuestión de apoyar el espacio del centro universitario, que sean espacios donde las actividades que allí se den vengan de afuera, ¿no? Estén de alguna manera apoyadas por la carrera de sociología, por la UBA, ¿me entendés? Y bueno, tiene que ver con eso también, ¿no? Con seguir siendo un bastión ahí de resistencia, ¿no? ¿Ellas cómo lo toman? A mí me da mucha curiosidad cómo perciben el centro ahí. Y les cuesta mucho percibirlo así como se los estoy planteando ahora a ustedes. Yo en general siempre arranco las primeras claro, los primeros encuentros con este discurso, ¿viste? Hay que habitar este espacio, tienen que venir porque esto es un lugar donde dentro de todo se suspende esta lógica penitenciaria del castigo, del disciplinamiento, y eso le da otras características a lo que aquí pase, ¿no? Y esta posibilidad de podemos hablar, podemos pensar, podemos hacer muchas cosas que ni siquiera se lo podrían estar imaginando, y sin embargo nos tomamos ese permiso, ¿no? Un poco buscándole la vuelta, ¿no? O sea, sabemos que no podemos sacar fotos, no nos dejan sacar fotos, por ejemplo, menos filmar, imaginarlo, ¿viste? Y después vos ves cada filmación que aparece por la tele, y decís, ¿cómo hicieron, viste? Para filmar una requisa, ¿me entendés? ¿Viste estos programas a veces de los noticieros, sí, que son informes? Decís, ¿cómo hicieron para meterse justo en el momento que hay una requisa en la cárcel de hombres, ¿no? Violencia, ¿viste? Una cosa espectacular. Sí, el show, es un espectáculo, claro. Y después a uno no lo dejan hacer una filmación en el taller, claro, ¿no? ¿Son comunes las requisas? Sí, sí, sí. ¿Y son violentas? Siempre, siempre. Siempre. Claro. Ya desde el momento que te agarran, claro, un paquete de yerba y te lo vuelcan junto con el de arroz, decime si eso no es violencia. ¿Por qué? ¿Qué querías buscar? No podías hacer así, ¿viste? O hacerlo con un cierto cuidado, así, bueno, lo vuelco en esta bolsa y te lo dejo ahí, ya vi que no tenés nada metido dentro del paquete. No, te mezclan el arroz con la yerba, el azúcar. O sea, después te quedaste sin nada después de esa requisa, ¿viste? Te roban, si tenés una tarjeta telefónica, ¿viste? Te roban, te rompen las fotos de tus familiares, todo eso es violento. No hace falta que te toquen para que sea violencia. O sea, todo eso que te pasa es súper violento. ¿Me entendés? Te desnudan, te dejan en el pasillo del pabellón, a todas desnudas. Es espantoso. Sí, es terrible. Y eso lo viví como, qué sé yo, ponerle una vez por mes, más o menos, ¿viste? ¿Y qué estaba diciendo antes de lo de la requisa? Que no te dejan llevar para filmar, para sacar. Ah, no te permiten, que capaz filman al resto y que claro. Que ahí claro, está lo que los amenaza a ellos, no es el show televisivo lo que les ponen amenaza. Claro, sino te ponen traba, ¿viste? Sí, claro. Pero de repente, viste, vos sabés que te pones a hablar de cosas que vos decís, viste, si nos estuvieran escuchando las minas, viste, claro, viste, ¿me entendés? O sea, claro, o por ahí le llevamos material audiovisual y lo vemos por una tele, ¿no? También cosas súper, viste, revolucionarias, ¿me entendés? Y vos decís, bueno, hay formas igual de meter, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? Hace un par de años, siempre llevamos películas, ¿no? Hace un par de años querían ver 50 sombras de Grey. Ah, a pedido de ellas. Ay, llevamos 50 sombras de Grey. Ah, lo pedieron. Sí, porque no nos revisan eso. Claro. En realidad, si nos revisaran, no lo pueden hacer porque venimos por la uva. ¿Me entendés? Ellos no te revisan el material que vos vas a dar. Claro, sí. No lo pueden, no pueden intervenir. Esa es la ventaja que te da la UBA, ¿viste? Ese blindado que claro, te permite, no sé, ir y hablarles de Foucault todo el tiempo. Claro, sí. ¿Me entendés? Ahí no hay manera de que eso te lo puedan controlar. ¿Me entendés? Entonces, bueno, no podemos llevar esto, no podemos llevarle la banana para comer, ¿viste? En una época llevábamos fruta, ¿viste? Hasta que un día nos dijeron, no, fruta no. Notaron el mamo. Ah, tipo, claro, galletita envasada sí, fruta que es más sano no. ¿Me entendés? Llevábamos fruta para... Un día le llevamos, o sea, la pasamos, porque a veces no te revisan, bueno, uno se juega. Total, de última, ¿qué podés hacer? Bueno, mirá, lo dejamos acá, ¿viste? No es que estás llevando algo peligroso. Una semana no te lo dejan y al siguiente lo llevas y lo haces. Claro, es así. Un compañero nuestro se había ido a China de viaje y había traído unos caramelos, por decirte, para nuestros compañeros. Y una semana no se lo dejaban pasar. Lo trajo a la siguiente y estábamos todos comiéndolo. Llevamos fruta y preparamos unas ensaladas de fruta con frutilla, guinda, kiwi, todas cosas que no, viste, y llevamos los vasitos y nada, y todas comiendo ahí su ensalada de fruta. Qué sé yo, viste, te das esos permisos, ¿no? Que sabés que forman parte de esta también. Esta resistencia que uno quiere generar, ¿no? Y mostrarle, bueno, nosotros también hacemos esta resistencia junto a ustedes, ¿no? Y ellos, cuando termina el taller, ¿se tienen que reincorporar o pueden quedarse? O no, ¿cómo? No, se tienen que ir. ¿No las dejan estar todo el día? No, ni en pedo, ahí no pasa lo que en el CUD. No. Para nada. El CUD es la panacea, ¿no? Sí. En términos de espacios educativos. Sí. No, ahí no. Ahí solo te las llevan para el horario de la materia que van a cursar o el taller que se va a dictar y nada más. Nada más, ¿viste? Mucho más restrictivo, ¿no? Sí. O sea, justamente nosotros siempre quisimos un poco inculcarles esto de por qué no apropiarse de este espacio, pero ¿y cómo hacen para apropiarse? Por ahí les surge una idea, hoy queremos pedir para que nos juntemos un día aparte del taller y no hay forma, ¿no? ¿Me entendés? Después se lo boicotean y después tampoco hay, tampoco sucede esa construcción colectiva de verdad, ¿no? Entonces las mismas que estudian, que tienen un poco más de apropiación del espacio, ¿no? Porque tienen otros sectores ahí dentro donde tienen su biblioteca de material de la UBA y computadoras, ¿no? Ellas mismas se ponen en ortiga con el resto de las chicas, ¿viste? Es increíble, ¿viste? Tiene que venir uno de afuera a decirles a las que vienen al taller, chicas, acá hay una biblioteca espectacular de la cual pueden pedir libros para leer. Ay, no sabíamos. Y no lo van a saber nunca porque estas que están allá no se lo van a contar. Así son las cosas que uno les tiene que decir. O sea, esta diferencia entre porque nosotros después, que estudiamos. Después van, le piden, ay, ahora no puedo, vení la semana que viene, pero sos idiota, estás presa. ¿No te das cuenta que una semana de estar preso es un montón? O sea, ¿quién te lo va a contar? ¿El servicio? Eso, vos que estás presa. ¿Cómo no podés entender que la dejás una semana a esta persona sin un libro? Porque no te das ganas de ir a abrir la puerta y que la persona elija. Y es que es la lógica del poder también. Por eso te digo, mirá cómo se reproduce. ¿Me entendés? Entonces tenés que estar ahí encima, ¿viste? Nada más que para decir, loco, no es así, ¿viste? ¿Me entendés? Están estudiando carreras universitarias. O sea, ¿dónde? No, o sea, no les hace el clic. Sandra, más capaz a nivel personal, y si tenés ganas de contestarnos, ¿cómo te cambia la cárcel a vos? Puedo preguntar, disculpa, pero antes de eso, que por ahí ya nos vamos de tema, en tu taller, digamos, ¿ninguna de las que participa del taller es estudiante universitaria? Ahora, este año creo que hay un par ahí, sí. En general no. Y tampoco es importante. Al principio yo creía que sí, que era importante. Insistíamos para que vengan las que estudiaban, ¿viste? Sí. Mirá, después resistís. Cuando te das cuenta de la resistencia que te ponen, pero ¿quién te cree que sos? ¿Me entendés? O sea, estás recién empezando la carrera de sociología para creerte que lo que nosotros te venimos a traer no es interesante. ¿Me entendés? Y de última, podría ser que no sea tan interesante para tu universo, ¿no? Pero venía a ser resistencia. O sea, ¿qué parte no entendiste de esto? Que, no estás yendo a la facultad, como si estuvieras en la calle. Estás viniendo a un centro universitario, adentro de una cárcel, lo cual implica todo un proceso de luchas, resistencias de un montón de personas que ni siquiera han estado presas para que esto suceda. ¿Y vos te vas a cagar en ese proceso de resistencia? ¿Me entendés? ¿Lo vas a boicotear? Porque ya es suficiente con las materias que estás haciendo. No, y aparte como sentirlo ajeno, digo, porque claro. Si vos estás en esta situación de poder estudiar hoy, tiene que ver también con la lucha de resistencia de todos los demás. Por eso te digo, ¿te vas a cagar en esa lucha de resistencia de más de 30 años? ¿Me entendés? Entonces vos tenés que lidiar con que no hay, en las mujeres que estudian en la cárcel de Ezeiza, no se produce esa concientización. Que quizás se exalta un montón en el CUR, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero ahí no se pudo, hay mucha conciencia de... Sí, pero porque claro. Está la apropiación del lugar, bueno, y todo claro. Esto que ella dice, se siente como un espacio más colectivo. Claro, claro, claro. Entonces, viste, es no solo resistir al servicio, sino a la misma lógica. A la misma lógica que está funcionando ahí adentro. ¿Me entendés? Entonces, uno quiere llevarle un montón de ideas, che, y en el verano, porque llega diciembre y están todas tristes porque se terminan las actividades y ya el taller se termina. ¿Y cuándo vuelven? Y volvemos cuando nos den el ok para volver, pero hasta marzo, abril no te lo dan, ¿viste? Claro. Entonces son tres largos meses, ¿me entendés? Y bueno, pero ¿y por qué no proponen ustedes que las dejen venir en el verano y hagan ciclos de cine, ¿viste? Entre ellas circulan CDs, ¿viste? De películas, o sea, tienen esas herramientas. No te digo un ciclo de cine debate, ¿viste? Pero podrían, aunque sea como entretenimiento, sí. ¿Me entendés? Y hincharle las pelotas un rato al servicio para que... Ah, nosotras somos del ciclo de cine, nos tienen que sacar los días martes a tal hora, ¿viste? Tal vez está un poco en eso que mencionas, la capacidad, la diferencia de vez con el CUD y demás, la capacidad de organizarse que ha habido en esos mismos espacios por parte claro, de la gente. Claro, eso no existe. Después por ahí vienen algunos intentos, ¿viste? Cada tanto, ¿viste? El año pasado, creo que fue, o el anterior, hubo un plenario donde estuvo Panchú liderando el plenario, ¿viste? Para un poco pensar esto de organización y qué sé yo. No pasa nada, ¿viste? No. Yo soy muy pesimista. Es muy lento, es un claro, trabajo muy lento, me imagino, ¿no? O sea, soy pesimista, pero sigo yendo. Ah, pues, claro. No es que desisto y dejo de... No, resistí. O sea, no soy pesimista con quienes están ahí. Soy pesimista de todo esto que está alrededor de lo que puede pasar ahí. Y entiendo que muchas veces todo entra en una meseta, ¿viste? Donde vos no ves que estén pasando cosas de verdad interesantes, más que este año se editaron tales materias y aprobaron tres chicas y tres más ingresaron a la carrera de letras y, ¿me entendés? Y hablamos de tres. Sí, ¿viste? Sí, por supuesto. ¿Me entendés? Esos son los números que se manejan. Imagínate, nosotros si llegamos a tener 15 en el taller de género, es un éxito. Claro. Es un éxito, en realidad, ¿viste? Ahora parece bastante agravado el nivel de restricción que pone el servicio penitenciario en un montón de sentidos y en cómo se reproduce la lógica del poder. Pero ese espacio, cuando se construyó, hubo todo un... Yo no estuve en ese periodo, todavía no iba con el taller, ponele que haya sido en el 2011, una cosa así. Pero hubo todo un revuelo de destapar una placa que decía Centro Universitario de Seiza, ¿viste? ¿Me entendés? Inaugurando el nuevo espacio, ¿viste? Y Alcira Darocchi, que sí, la ubicarán, siempre dice lo mismo al respecto. Esto se lo construyeron en la misma cara, haciendo aulas de este tamaño, y nadie reclamó, ¿me entendés? El espacio que existía antes de eso era un espacio que se compartía con educación, donde había, circulaban otras personas que iban, por ejemplo, al nivel primario, al nivel secundario, ¿no? Y que además daba un patio donde había, en los pisos de arriba, había gente que veía lo que pasaba en ese patio y había como una visibilización mayor. Ahora este espacio lo metieron todo en un fondo de la cárcel, ¿no? Dentro de la misma cárcel, es como que está encarcelado en el espacio UBA, ¿me entendés? A la inauguración terminan yendo todas y aplaudiendo, no sabes a quién, que se adjudica la construcción de ese espacio, ¿me entendés? Y están todos felices y contentos porque le pusieron aire acondicionado en una habitación que es la mitad de esto. Entonces, ¿qué te importa? ¿El aire acondicionado o lo que ahí pase? No, estaba pensado justamente para eso, para que haya poca población. Claro, claro. Para que deje de estar visibilizado. No lo visibiliza nadie dentro de la misma cárcel a ese espacio. Quedó en el fondo de todo. ¿Me entendés? Esas son las lógicas que operan. Y nadie reclama sobre eso. ¿Me entendés? La misma UBA es cómplice de que eso se haya hecho. Yo te voy a preguntar si desde afuera vos sentías que hay algún espacio donde se debería empujar para modificar esta situación. Desde la UBA, nosotros somos gente que viene de la universidad y también nos preguntamos eso. ¿Cómo podemos hacer desde la universidad para cambiar esta situación? Por eso te digo, yo soy bastante pesimista. Un poco por la edad, ¿viste? Somos generaciones pesimistas. Porque hemos visto procesos y hemos visto cómo se han caído, dado vuelta y no han prosperado. Eso te vuelve pesimista, sí, en un punto, ¿viste? Lo cual no es que te deja inactivo sobre lo que vos crees que hay que accionar, ¿no? Pero yo creo que en el fondo a la UBA no le interesa el tres pitos, el programa UBA 22. El programa UBA 22 se sostiene por realmente el valor que le dan político y de lucha de los mismos docentes, cátedras, carreras, ¿no? Que asumen de alguna manera esa lucha y ese trabajo de años, ¿no? Y esa resistencia. Al resto de la UBA le importa tres pitos, ¿me entendés? Es un programa que no tiene ni siquiera presupuesto. O sea, lo único que pone la UBA para que eso suceda es una combi que es parte de los transportes de la UBA para que lleve a los docentes a cuando son lugares lejos, como son las unidades de Ezeiza, y cuando en su momento iban, no sé si todavía van, si hay CBC en Marcos Paz. Porque ahora dejaron de dar clases en Marcos Paz y los traen a los pibes de Marcos Paz a Devoto. Sí, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Una locura. Están desde las 4 de la mañana dando vuelta, sí, y vuelven a las 10 de la noche, ¿me entendés? Y así, ¿viste? Vos no sé si escuchaste, pero se hablaba de que había un traslado de la universidad, de la cárcel de Devoto hacia Marcos Paz. Sí. ¿Vos tenés alguna opinión formada al respecto? Sí, bueno, que es, primero es un espanto. ¿Por qué? Porque toda sociedad tiene que tener su cárcel en la ciudad, ¿viste? Porque tiene que hacer visible que eso existe. Lo otro es alejarlo de la visibilidad y, obviamente, ahí que pase lo que sea. Y que es lo que quieren hacer. Claro, sí. Claro. El negocio inmobiliario, la cárcel está, digo, pensando... Eso por un lado. Yo más que pensar en el negocio inmobiliario, pensaría primero en todo lo que va a repercutir en el tema penal en sí mismo, ¿me entendés? Que son avanzadas sobre una política punitiva, ¿me entendés? Entonces, trasladar, eso igual es un proyecto que ya tiene varios años. Sí, sí. Primero querían, iban a construir una cárcel en una localidad aledaña a Mercedes que iba a trasladar a todo lo que era Devoto. Ahora parece que no hay plata para eso y quedó ahí el proyecto. Marcos Paz. ¿Usted, alguno fue a Marcos Paz? Yo no fui. Bueno, vos viste lo que es llegar hasta ahí todavía. O sea, llegar a Ezeiza es una pavada. Es una pavada, porque tomás el tren, te vas acá y podés ir caminando a los penales. A Marcos Paz tenés que hacer todo un rally, ¿viste? Sí. Es muy inaccesible. Sí, sí, sí. Costoso también. Después, sea, lo, familiar, lo que, re, claro, lo que repercute en la cuestión de lazos familiares. Viste, ahí nuevamente se violan estos derechos de... o sea, que cualquier sujeto tiene de mantener esos lazos familiares. Se viola totalmente, considerando que la mayoría son núcleos pobres. O sea, son familias pobres. Les cuesta un huevo, viste, no solo llevarle cosas a sus familiares presos, sino todo lo que implica el viaje. Claro. Y por último, atentar contra el CUN, porque sí. El CUN no existiría más. No existiría más. O sea, harán un centro universitario de Marcos Paz, como existe el de Ezeiza, hombre, yo fui al de Ezeiza, hombre. Da tristeza. Ese centro universitario da tristeza, ¿viste? Es un espanto. Si de Ezeiza también van al CUN. Sí, sí. Pero porque deben ser carreras que claro, no están. Que no están en la claro. Sí. Que por ejemplo, derecho se niega desde que empezó el centro universitario en Ezeiza Mujeres, derecho se niega a ir a dar la carrera a las mujeres. ¿Con qué argumento? No, porque es tiene que ser imagínate, digamos. Imagínate el argumento. Que no pueden hacer un despliegue de sus docentes para dos o tres alumnas. Claro. O sea, se niega a ir a dar derecho. Para que vean. O sea, la misma UBA, sí, o sea, sí, dentro sí. De la misma UBA hay diferencias sobre que el sentido y el significado del programa UBA 22 en las cárceles. Sí, también tiene que ver con las facultades, digo, porque bueno, no es obvio. La filosofía, ¿no? Bueno, pero, viste, sí, uno piensa... Más propio, digamos, ¿no? Bueno, claro, pero uno piensa, sí, viste... Sí, no, pero eso debería ser institucionalizado, digamos, no claro, tendría que depender a ver, de... Debería estar garantizando ese derecho a poder estudiar, ¿no? Que acá está totalmente conectado por la falta de voluntad de la UBA y porque se lo deja a merced del servicio penitenciario, que no le corresponde. Por eso el mayor esfuerzo está en las cátedras, en las carreras que sí van, y en los docentes que le ponen el cuerpo. Claro, el mayor esfuerzo está en el capital humano. Claro. Que bueno, quien ha recorrido alguna facultad de la UBA sabe que siempre el esfuerzo está en el capital humano, sí. En la UBA. ¿Es así? Sí, los honores. Sí. Totalmente. Sí. Una realidad permanente de la UBA. Sí, sí, cuando hay clases públicas, los docentes van y dan en la clase en la vereda, en la calle, ¿viste? Cuando hay tomas de facultades pasa lo mismo, y ahí están. Y es el capital humano el que salva lo que es la uva en sí misma, después el resto, olvidate, ¿viste? Entonces, a la pregunta de por qué a la uva, y porque no le importa, si no, casi no le importa a los alumnos que tiene afuera. O sea, ¿qué le va a importar los que están presos, viste? ¿Me entendés? Que no necesariamente están siendo personas que van a terminar la carrera y se van a volver profesionales de esa carrera. No necesariamente, porque le va a pasar al que tiene una condena larga y la hace porque no se dio cuenta que era lo mejor que podía hacer mientras estaba preso. ¿Me entendés? Pero, y el que empezó después y no llega a terminar la carrera, no sé si hay tanta continuidad luego en el afuera, más que por ahí con derecho, ¿viste? Con el resto de las carreras, mazo, ¿me entendés? No, en el afuera no hay tanta continuidad, ¿me entendés? Pero ese tampoco es el objetivo inicial del programa UBA 22. No, pero aparte, no es que después sigan estudiando, que dentro de ese espacio la UBA genere esa situación, primero de garantía de derecho a estudiar, ¿no? Y que le dé la posibilidad a esas personas que están en esas condiciones de, bueno, de estar pensando, ¿viste? El otro día leía en una entrevista a Alcira Daroqui que ella decía que se le exige al programa 22, ¿no?, que los presos, las presas salgan y sigan estudiando, o se critica esto de que capaz salen y el que no terminó la carrera no la termina afuera, pero que se como cuestiona. Si fuera un fracaso. Claro, que se cuestiona eso, y en realidad no se cuestiona un montón de otras cosas, sí, situaciones que suceden. Al sistema penitenciario no se lo cuestiona, a la moderación de la salud no se lo cuestiona. O sea, se cuestiona a lo único que está haciendo de verdad algo. Claro, como si tuviese que rendir resultados, sí, una lógica resultadista que no debería, que no se aplica con ninguna, el resto de las cosas no se aplica nunca, bueno, con el sistema universitario sí, eso es como muy paradójico. Bueno, justamente esto que te acabo de decir yo también es de Alcira Daroqui. Claro. ¿No? Esta cosa de, o sea, el programa no está pretendiendo que luego los que de acá salen en libertad sigan y se sigan formando. No, pero está garantizando que mientras estén acá accedan a este derecho, ¿me entendés? Como parte de esto, de concientizarse cuáles son nuestros derechos como sujetos, más allá de estar privado de la libertad, ¿no? Y segundo, minimizar los efectos del castigo. Así de simple, ¿me entendés? Después, bienvenido sea el que la entendió y quiere seguir. Pero después va a haber otros que no lo van a hacer, porque no se dan esas condiciones para que luego pueda continuar. ¿Me entendés? Sí. O después termina siendo esto que yo dije un poco al principio, ¿no? En esta chicana de terminan poniendo ese objeto de estudio en el panel, ¿me entendés? Claro, ¿me entendés? Y hacen cada experimento que da miedo, ¿viste? Loco, déjalo en paz, ¿me entendés? Ah, sí. ¿Me entendés? O sea, a ver, dale trabajo, ¿no? Que es lo que la persona necesita cuando sale. Y más si, más o menos la entendió, se puso a estudiar y dejó de bardear, ¿no? Quiere decir que está viendo un horizonte, más o menos. Bueno, dale trabajo. Ah, no le des un trabajo esclavo, hijo de puta. Dale un trabajo digno, ¿me entendés? Yo conozco un caso en Filo, ¿viste? De alguien que venía desde muy lejos, ¿viste? Casi 2 horas de viaje para trabajar ahí adentro, ¿viste? Ese era el trabajo que le estaban dando. ¿Qué es el pibe este que...? ¿Y de eso? ¿Cómo se llama? No sé si quiere dar nombre. ¡Ah! Claro. Dijo así. No pasa nada. No, bueno, pero como nosotros lo habíamos nombrado... Sí, algo que sí. Sí. Ay, que ahora sí es una laguna, sin querer. Es que trabaja en la biblioteca, decimos. Sí, creo que sí. Sí, pero ay, tiene un nombre, una Waikiki. Es, ah, yo lo escuché una sola vez, pero Waikiki. Waikiki. Sí, claro, Waikiki. Con muchas letras. Claro. Sí. Sí, es complejo. A mí nadie me dio un trabajo cuando salí de estar presa, ¿me entendés? Bueno, me fui haciendo, ¿viste? Después enganché con la comida, después enganché trabajar en el centro de estudiantes. Mientras hacía un montón de otras cosas, porque no alcanzaba lo del centro de estudiantes. Así empecé con la militancia. Y ahí les propuse a la mesa ir a dar el taller en Ezeiza Mujeres. Y el taller vas vos y... Y después lo otro rota, lamentablemente. Un compañero Inti, ¿no? Ahora, ahora viene Inti, sí. Inti. Desde el año pasado viene Inti. Y el resto rota. No hay mucha constancia. Pero si vamos, no sé, alguna de nosotros quisiera ir, eso está abierto, ¿cómo es? No sé, les pregunto porque mirá, en el caso está nuestro, abierto. Nosotros somos según, un montón ahora. Según para no, qué, no, ¿viste? ¿Me entendés? O sea, si es para sumarse como tallerista, sí, pero hay que sumarse a algo que ya está en funcionamiento. Claro. ¿Me entendés? Sí, está asumiendo el compromiso. Claro. Por ahí se pueden sumar a veces como invitados para venir a charlar de algo muy puntual, muy específico. Por ejemplo, bueno, lo que ustedes hacen en Devoto, en la radio, ¿no? ¿Viste? Sí, en general sí, son abiertos, pero también, bueno, dentro de una coherencia, ¿me entendés? En una época, me acuerdo, eran tan abiertos que éramos como 15. Sí, nosotros pasa eso, y Panchuk está cortando ahí patas porque nos pagan un seguro por cada uno que va. Claro. Nosotros. Sí, es que le decimos. Claramente, viste. ¿Pero por qué? ¿Porque lo lleva la combi? No. ¿Por qué pagan un seguro? No entiendo. Por ser estudiante, porque nosotros vamos a partir de un programa de extensión. Ah, claro. Mira, no sabía. Por eso te piden los datos. Sí. Mira. Sí, yo también voy por el programa de extensión. Claro. Porque nos obligaron a meternos para darle como un pequeño marco. Un marco más institucional, sí. Sí. Hace 2 años que estamos gozando del beneficio de la combi. Antes íbamos en tren y caminábamos. Claro, no. Igual en la combi, ¿cuánto? También tardan muchísimo. Porque van auto, por claro. Autopista. ¿En autopista? Sí, claro. Sí, no, llegamos media vale, hora. Pero antes íbamos en tren y volvíamos en tren. Eso sí. ¿No? Está bien, habla de la combi. Para luego llegar. Y que te dan la boleta. No lo puedes entrar hoy, pero claro. No, eso es lo de menos. Te den las boletas de las alumnas y detrás te escriben, ¿no? La alumna, ¿no? Te dice: no voy porque estoy esperando un llamado telefónico. ¿No tienen teléfonos Sí, hay. Pero a ver, si vas a venir, Pablo. Estar hablando por teléfono todo el tiempo del taller tampoco me sirve. Todo el tiempo tratamos de relacionarnos con el CUDE y me di cuenta de que me duele el dedo. No voy porque. Pero yo me vine viajando en tren desde. Sí, y caminamos las 20 cuadras con frío, con lluvia, con calor, ¿viste? Después tenés que cruzar la autopista por todo un puente, ¿me entendés? Llegás desahuciado, ¿no? Más o menos son casi una hora de viaje de tren, llegar hasta la estación Constitución y después te encontrás con eso, ¿viste? Esa es otra tarea, ¿me entendés? A ver, ¿por qué no venís al taller? No, porque me quedé durmiendo. Ah, mira qué bien, ¿viste? Bueno, la próxima por ahí van a venir y la Rati les va a decir, miren, Sandra se dice que se quedó durmiendo la siesta y no vino. ¿Viste? Ah, ¿viste? ¿Por qué? ¿Me entendés? Está bien, una puede estar sucediendo algo, te puede estar pasando algo, sí, pero esas boludeces todo el tiempo, ¿Me entendés? Es funcional al servicio. A la lógica, sí. ¿Viste? El servicio goza que vos estés leyendo eso. Claro. Y mientras tanto tenés 5 de las 15 que podían haber venido. Tenés 5, ¿viste? Claro. ¿Me entendés? Vos llegaste un día de lluvia, toda mojada, y vos tenés 5. Pero claro. Si vos no te mojás acá adentro. Le hace preguntarse a uno, bueno, ¿cuál es el producto? ¿Por qué se produce eso, digamos? ¿Por qué? Y, viste, hay muchas cosas. El servicio también contribuye a que ellas no salgan, ¿me entendés? Por ahí la van a buscar y después te enterás que la persona le dijo, ya voy, que estoy en el baño, y cuando la mina sale, la que la fue a buscar ya se fue y no volvió nunca más, ¿me entendés? Y eso también es una guachada, ¿viste? Y después te enterás a la semana siguiente que esa persona justo fue al baño cuando la llamaron y la tipa no la esperó. O no le llega la boleta y reclaman la boleta, la reclaman y no le llega, ¿viste? Y entonces tampoco pudo venir porque no le pasaron la boleta. Y hay un montón de boicots. Pero si a esos boicots vos le sumás todo esto otro de 15, tenés 5. ¿Viste? ¿Te pasa eso? ¿Me entendés? A veces llevamos una película y entonces en vez de las 15 te vinieron 8. A la otra semana esas 8 te vinieron y vos querés discutir la película. Ah, pero no la vimos. ¿Qué hacemos ahora? ¿La volvemos a ver? Es todo un tema, ¿me entendés? Sí, es un desafío muy grande. En algún momento se me dio curiosidad qué dinámica vos aprovechabas para empezar a incluir estos temas, como volviendo al principio, como el aborto, cómo vos encaraste este trabajo del taller de género. Mirá, la herramienta de lo audiovisual me pareció fantástica, ¿viste? Siempre funciona, las entretiene mucho, sea desde un corto, desde un mensaje de Galeano, ¿no? Por ejemplo, este tan cortito, el de ¿qué es la utopía?, ¿no? Ese siempre se lo llevo. Después, bueno, cuando tienen que ser documentales, sobre las mujeres zapatistas o las luchas de las mujeres amazónicas. Tratamos siempre de llevar cosas que de alguna manera muestre, bueno, cómo otros colectivos de mujeres encuentran estas formas de armarse, solidarizarse, o sea, como para generar esta cuestión de por lo menos imaginarlo, ¿viste? Es posible, ¿no? Más allá de que, bueno, obviamente el movimiento zapatista tiene un montón de elementos que hacen que suceda así, ¿no? No es solamente porque las mujeres se organizaron, ¿no? Y después, a veces hasta canciones, ¿me entendés? O sea, a mí me parece que primero todo lo que sea que pueda resultar novedoso ya es valioso para ellas, ¿no? Después a veces la pifiás con algo que elegiste, ¿no? Creías que iba a ser un boni. Bueno, no. Por eso le pasa a todo docente que pone la expectativa y claro. Pero ya te digo, la herramienta de lo visual nos pareció siempre una herramienta muy fundamental, un insumo para el taller, ¿viste? Sobre plantas medicinales, o sea, y después las películas, ¿no? El año pasado me emperré en que tenía que ser, ya desde el año anterior ya venía metiendo Almodóvar, ¿viste? Y el año pasado dije, no, tal vez va a ser solo Almodóvar, ¿viste? Le vamos a dar con tutti Almodóvar, porque comprendí que tiene una mirada muy particular de sus mujeres, ¿viste? Y todas rozan ese lado de lo marginal y lo, lo bizarro, ¿no? Y bueno, quise hacer esta experiencia de que ellas conectaran con esa, con esos elementos que maneja el tipo, ¿no? A través del arte. Sí, bueno. Sí. En general trato de que sea desde una, con una coherencia, ¿viste? Después resulta que, ponele, ¿qué te puedo decir? A ver, por ejemplo, para dar un caso, matan a Diana Sacayán, ¿no? Entonces no sé quién dice, ay, quiero trasllevar porque mataron a Diana Sacayán. Bien. No, no es lo mismo, ¿viste? No es lo mismo. Tenés que hacer toda una preparación para que se coman, se morfen a Diana Sacayán con todo lo que tiene para decir de su lucha. ¿Me entendés? No entra de la misma manera. Ahora ya hace unos años que ellas ya están conviviendo con mujeres trans. ¿Ellas bueno, cómo reaccionaron ante esta realidad? Mal. ¿Cómo quieren que reaccionen? Re mal, ¿viste? Para ellas es un pito que entró al pabellón, ¿viste? Después, bueno, como todo, después se hacen amigas, comparten. También va a depender mucho de la personalidad de esa persona trans, ¿no? Para integrarse. Hay muchas que están en lugares seccionadas, solo con mujeres trans, que no eligen no integrarse a la población. Hay otras que sí, ¿no? Y nosotros tuvimos el año pasado una chica trans en el taller, y eso ayudó un montón a que ellas empezaran a desconstruir toda esa mirada sobre la persona trans, y terminó el taller y prácticamente la habían integrado totalmente a la mina, ¿viste? Totalmente la habían integrado. Ella tenía una personalidad muy particular que también hizo que se las ganara desde el primer momento a todas, las puso en jaque con temas súper tabú. Sí. Las hizo hablar a todas de cosas que no se imaginaban que iban a hablar. ¿Me entendés? O sea, les dio ese condimento, ¿no? De introducir en los temas cosas bien picantes. ¿Viste? Y eso también da como resultados súper ricos, ¿viste? Cuando hay un elemento que de repente irrumpe, ¿me entendés? Y hace una ruptura. Y viste, y vos decís, y esta mujer que no hablaba, no le conocíamos la voz, y de repente está dialogando con esta otra, viste, sobre, qué sé yo, viste, si, no sé, cosa picante de las mujeres, viste, no te lo voy a traducir, me da vergüenza delante tuyo, ¿me entendés? Pero está acostumbrada. Claro, ¿me entendés? O sea, y vos decís, bueno, y fue este elemento el que logró esa disrupción, ¿viste? Y esa desinhibición, ¿no? De ella. Y fue fantástico, o sea, ese año con esta chica trans fue fantástico, ¿viste? Y ella venía y venía y venía y no dejaba de venir, ¿viste? Se había recopado con esto de venir, ¿viste? Y sí, y me acuerdo una vez un taller que salieron todas muy así, empoderadas, ¿viste? Y íbamos por el pasillo, nosotras adelante, que nos sacaban las ratis, y ellas atrás, ¿viste? Y esta empezó a gritar, ¿viste? Porque estamos todas presas, y porque vamos a luchar. Y de repente todas se plegaron, y nosotras veíamos y decíamos, ¡wow! ¿Viste? ¡Joder! Qué potente, ¿viste? Y era esta era la que más manija daba, ¿entendés? No se comía ninguna. Interesante, muy cosas muy interesantes para rescatar de, de esta experiencia. Pero, ya te digo, tiene sus procesos. Y un año más, un año y medio antes de que llegara esta chica trans, habíamos llevado un video de una mujer trans colombiana que es docente, es bióloga, ¿no? Que además es activista por la diversidad, ¿viste? O sea, una tipa muy conocida, se llama Brigitte, Brigitte por Brigitte Bardot, ¿no? Claro. Sí, no es el nombre. Brigitte, ay, no me acuerdo, no me sale el apellido. Bueno, pero se la encuentra en YouTube. Y no se la fumaron, ¿viste? Les pasamos el video, nosotros estábamos contentos. Terminó y nadie dijo nada. Quisimos sacarles el tema, nadie decía nada. Y hablaban boludeces entre ellas, cosa de ignorar lo que nosotras queríamos recuperar de lo que se había visto. Cero, una frustración total. Y dijimos, qué cagada. Nosotras con toda la expectativa y bien, ¿no? Y un año después pasó todo esto con esta visita, va, con la participación de esta chica. Mirá, la sintieron mucho más. Sí. Qué bueno el elemento disruptivo en ese sentido. Sí, fue fantástico, sí. También ella se incorporó muy bien, porque también yo he visto otras mujeres trans que no llegaron a venir al taller, pero las ves por ahí, te las cruzas, tienen otro, no sé, ¿viste? Entre que están presas y uff, como vienen con una densidad, ¿viste? Sí, y además si es complejo para las mujeres, imagínate para las trans, o sea, para las trans debe ser más, digo, como se va agregando sufrimiento, se va agregando discriminación, se va agregando en ellas, debe ser como más. Inclusive hay un taller que lleva adelante una mujer que creo que es de Filo, Silvia no sé cuánto, que lo hacía primero en la cárcel de hombres cuando estaba el pabellón de trans en la 1, y sí, porque viene por Filo ella, no me acuerdo nunca el apellido. Mira, vamos a averiguar. Y lo, era un taller de género que daba a las, al pabellón de trans, chicas trans, en la, cuando las trasladan a todas al, a la unidad 4 de Seiza, lo empieza a dar. Pero está solo enfocado en las chicas trans. Claro, ¿entendés? Sin posibilidad de este diálogo, claro, que vos decís que... Claro. Le da hermetismo, digamos. Sí, sí. Eso me pareció siempre medio raro, ¿viste? ¿No? Sí, sí, que no, al final no termina de incorporar, digamos, ¿sí? Sí. Habiendo una distinción tácita. Sí. Claro. Que es el servicio penitenciario, cuando vos hablas al principio, también me da esa sensación, al llevar hombres, como que no termina de reconocer también una cuestión de género respecto. Sí, es más, que hay toda una cuestión con que a las chicas trans les permiten vestirse de formas más provocadoras, sí, que a las mujeres, por ejemplo. O sea, las dejan andar en short, ¿viste? O escote, así, con escote, sí. Y a las mujeres no, les cortan ese mambo. O sea, imagínate la tensión que genera eso, sí, entre ellas. Ah, ustedes sí, porque, a ver, porque la mayoría de ustedes ejercen la prostitución, por ejemplo. ¿Viste? Sería esa el sentido común, ¿no? Y pasa eso, ¿viste? Claro. Sí, sí, es distinta la realidad de las disidencias, sí, digamos, ¿no? Que sí, se homologa inmediatamente al ser mujer. La cuestión de género. Sigue habiendo un trato distinto por el servicio penitenciario, inclusive hacia adentro. Sí. Más complejo. Y después, qué sé yo, te vienen con los cuentos de sí, porque hay una trans que vive en el pabellón y la otra vez, no sé quién, dijo que la vio que estaba desnuda, durmiendo, y se le veía el pito. Una cosa que vos decís, hoy. Claro, y se quedan en eso, ¿me entendés? Sí, sí. pero a su vez es fuerte, porque, a ver, eso no pasaba antes, claro, en esa cárcel. Sí. Es un cambio disruptivo. No es una cárcel mixta. No. Imagínate lo que sería, ¿no? Pero claro, no pasaba eso. Entonces, les choca, ¿viste? Yo creo que ahí operan un montón de cosas ahí de internas, ¿no? Que estaría re bueno en algún momento analizarlas. Totalmente. Poder indagar un poquito en eso que pasa, ¿viste? Ver si hay otras cárceles en el mundo donde eso pase también. Porque en realidad tiene que ver con que estas mujeres tienen el DNI de mujer. Claro, sí, sí, sí, sí. Por eso las hacen pasar a la cárcel de mujeres. Exacto. Por una cuestión de identidad de género. Claro, claro, claro. Sí, sí. O sea, a partir de ahí, la que por ahí no lo tiene, no, claro, sigue estando. Claro. Sigue estando en cárceles de hombres. Claro. Sí. Claro, sí. Sí, como que en cuanto al género, y ante las medidas que se toman, digamos, hay avances, porque esto, como ante la ley de identidad de género, pueden ser consideradas mujeres y estar en la cárcel, pero al mismo tiempo dentro de la cárcel se vuelven a chocar con, exacto, un montón de cuestiones que las hacen ver su propia realidad, que también te hace retroceder un montón, porque... Que yo creo que son dignas de que se puedan analizar, porque es así también, es parte de una realidad, ¿viste? Yo reentiendo a esas mujeres que se cuestionan eso, ¿no? Sí. Que la persona que entró en realidad tiene un pito, ¿viste? ¿Me entendés? Porque hay mujeres que, disculpame, pero no ven un pito por años. Sí. Entonces, ¿viste? En la psique de esas personas pasan un montón de cosas. Sí, lo mismo. Sí. Vuelvo con mi pregunta. Y después está esto de que si se da de verdad que la explicación de que puedan entrar estos penitenciarios a reprimirlas, hombres, porque hay mujeres trans. Claro. Eso, claro, ahí es chocar. Claro, encima, viste, ahora nos cagan a palo porque están. Claro. Sí, sí, es como que te respetan hasta un punto, te respetan hasta un punto en donde ellos consideran que, bueno, sos una mujer, pero sos una mujer trans. Entonces, hay cosas que no vas a tener al igual que todas dentro del servicio penitenciario. Como claro. Sí, pero es medio, estás acá porque tenés un DNI que dice femenino, nada más. Claro. Sí, pero por eso es como una relucha haber logrado eso. Y sin embargo, una vez que entras, te volvés a chocar. Es como las que no, disidencias siguen teniendo este. Claro, este, pero si, vos imagínate que dentro de la sociedad, siempre, o sea, son discusiones y debates muy frescos todavía, esto, ¿no? De las disidencias, la identidad de género, ¿no? Los derechos que puedan tener y ganarse. Imagínate en esos reductos, ¿no? Se vuelve todo. Se intensifica. Claro. Está una lupa. Porque además ni siquiera hay una coordinación de eso que está pasando. No, es un día sucede y sucede. No les interesa a nadie. Te la tiraron ahí. Hagan lo que puedan, viste, con esto. ¿Me entendés? No hay ninguna contención. Claro. Yo volvía con la pregunta de esto de cómo te cambia la cárcel, haber pasado por ahí, y si tu militancia ahora como tallerista tiene que ver con tu paso por ahí, digamos. Sí, totalmente, sí. Y con haber hecho muy tempranamente esta conciencia crítica sobre el sistema de castigo, ¿no? Sí. Desde un lugar no solo penal, judicial, del derecho, ¿no? Sino desde lo que pasa ahí adentro, ¿no? De todo esto, ¿no? De sentirte vulnerada por la convivencia con personas que ejercen el poder sobre uno, violentamente, sin escrúpulos, que te roben, ¿me entendés? O sea, porque una presa va a robar a otra presa, ¿no? Esta reproducción todo el tiempo, de esa violencia y de esa lógica machista y patriarcal, siempre me afectó mucho. Entonces me parecía que poder poner en palabras y empezar a dar voz a todo eso tiene que ver también con visibilizar. Por eso me parece una aberración, ¿viste?, decir cualquier cosa, claro. ¿No? O sea, que las mujeres tienen los hijos en los pasillos de la cárcel, unidad 4 y 6, mentira, ¿viste? Mentira, lo único que ves son ratis en esos pasillos. Imposible que eso suceda, ¿me entendés? Ahora, hay un montón de cosas que se pueden decir. Bueno, hay que también animarse a decirla, ¿me entendés? Porque no es tirarse contra los presos o las personas, ¿viste? Pero es también, guarda, ¿viste? También dar lugar a que son funcionales, ¿viste? Son clientes, ¿me entendés? Y algunos por demás, ¿me entendés? O sea, los evangelistas, por ejemplo, por demás. Para dar otro ejemplo, los que estudian sociología en la USAM, sí, sentados al lado de los penitenciarios. ¿Qué es eso? ¿Me entendés? Claro. ¿Qué es eso? ¿Viste? O sea, y lo dicen, salen todo el tiempo, hay notas de eso. Clarín, La Nación, no sé si página también. De esto de la cátedra que se había hecho, o sea, que en vez de ir a cursar, ¿sabes? No, la que, carrera que, de sociología. Están los dos, ¿entendés? Que dicta. Están estudiando. ¡Ah! Los del servicio penitenciario y los presos. La Universidad de San Martín creó, replicando lo del Centro Universitario de Voto, creó en la cárcel de allá de provincia, que es la de José León Suárez, sí, ¿no? Creó el CUSA, Centro Universitario, la Universidad de San Martín. Que iban los dos. Claro, ellos negociaron para que el servicio cuse. Sí, mete a la policía, es totalmente contradictorio, eso es una locura. Al mismo servicio en la universidad. ¿Cómo da Foucault con el penitenciario sentado ahí? Hablame de vigilar y castigar. No, sí. Le puede dar la clase, puede exponer. El penitenciario puede. Claro, y el año pasado se hicieron las jornadas de sociología, sí. Se hizo la réplica en la cárcel de Devoto. Primero, muy gracioso, primero no me habían invitado, ¿no? Yo había presentado dos ponencias en la facultad, ¿no? Siempre me presento en las jornadas, porque está acá, es fácil, ¿viste? Sí, ¿no? Es un congreso internacional, ¿no entendés? Y es un ejercicio todo el tiempo, la de presentar ponencias, ir, hablar sobre eso, exponer delante, ¿no? Y este año me había jugado y había, este año no, el año pasado había presentado dos, ¿viste? Que en realidad ya son avances de mi proyecto de tesis de maestría, ¿no? Una era, la presenté en una cátedra de género, de la cátedra Oberti, y otra en la de Alcira Daroque, ¿no? Y de repente me dicen, che, mirá que hay que ir a Devoto porque están las, ¿cómo las jornadas en Devoto? Porque van a exponer y qué sé yo. Digo, ¿cómo no me avisaron? Yo tenía dos ponencias para presentar. ¿Me entendés? Sí, bueno, sí, entonces se retractaron del. Porque, a ver, lógica patriarcal, ¿viste? Uno se la achaca al sistema penitenciario y a la estructura de derecho, ¿viste? Y resulta que está en la UBA, sí, ¿me entendés? Sí. Porque siempre ponen a lo mismo, ¿viste? Jorge Sorda, ¿cómo es? Docente histórico del programa UBA 22, sí, de los primeros que empezó a dar clase en el CUD, cuando el CUD todavía no era casi nada. Todo bien, ¿viste? Cacho Rodríguez, sociólogo recibido en el CUT. A ver, re buena onda con Cacho, todo bien. Cacho Rodríguez, ¿viste? Y no sé si no era Pancho Lanchieri. Es por la figurita. ¿Entendés? Tres varones. Que son tres varones. Total. O casualidad. Claro, disputense entre ustedes la movida, entonces, ¿viste? Por eso te digo, estás en pleno movimiento del feminismo, ¿viste? Y vos seguís viendo que pasa eso. Ay, no, disculpanos, no nos dimos cuenta, ¿viste? Y ahí me metí, ¿me entendés? Y entonces fui. Y resulta que era en conjunto con la USAM. Y entonces presentan ponencias unos que se habían recibido de sociólogos que venían de allá. No te puedo explicar. Pues sí, cero crítico. ¿Me entendés? Uno hablaba sobre los pabellones evangelistas. Eran etnografías lo que hacían, nada más que etnografías. Y el otro sobre la figura del limpieza. ¿Saben lo que es? Parece que esos. Primero que es algo más de la cárcel de hombres y es posible que sea más de las cárceles provinciales, inclusive. La figura de limpieza es el que es buchón de la policía. ¿Me entendés? El topo. La figura de limpieza y pabellón evangélico. Esos eran los estudios. O sea, en el servicio no había ninguna crítica de la cárcel, ninguna crítica. Ningún cuestionamiento. No, vamos a contar lo que pasa acá adentro, en los pabellones, ¿me entendés? En limpieza y los evangelistas. Claro. Eso es lo que hace la USAM. Y después encontrar las notas en todos los diarios. Se recibió de sociólogo, ¿viste? De chorro pasó a sociólogo, porque además te ponen esos títulos, ¿viste? Sí, antes robaba y ahora va a dar clases a la universidad en la cárcel. Ahora escribe libros. Sí, sí. Sí, sí, sí, se plantean utópicamente. Claro, entonces son todos héroes, ¿viste? No ayuda esa figura, la del héroe. No ayuda. ¿Me entendés? Por eso, esto que vos decías, ¿no? O sea, no importa si después siguen o no siguen. Lo que importa es lo que pasa adentro, en ese contexto. ¿Me entendés? Lo que importa es que la universidad está ahí adentro. ¿Me entendés? Que la universidad, además, desde lo que significa en sí misma, ¿viste? Tiene una apertura hacia lo que es la situación de la cárcel. ¿Me entendés? Entonces se abre hacia eso. No es una cuestión de el servicio les permite meterse a la universidad. No es una cuestión de prebenda, ¿viste? No tiene que ver con eso. Por más de que en su momento se haya firmado un acuerdo para que la universidad funcione, ¿viste? Sí, son cuestiones formales, legales que hay que armar, pero, ¿viste? El conocimiento está ahí, fluye. ¿Me entendés? Y es ese conocimiento crítico que caracteriza a la UBA, ¿no? Y está ahí, ¿viste? Está ahí para que se apropien de eso. Para que entonces puedan hablar de Foucault, los mismos presos. Uh-huh. Y no los opresores. Che, nada que ver, pero ¿viste Marginal, la serie? No, una que es de acá, ¿no? Desde acá es sobre, transcurre en una cárcel, y ahora va a salir la parte 2. No. Quería saber qué te parecía, si la habías visto. No, en general es el tipo de... Sí. No, ninguna de esas series me parece que reflejan de verdad... O sea, no. Se les escapa en algo, ¿viste? No me interesa mucho. Y termina siendo un espectáculo también, ¿viste? Es muy fácil. Y una sobreestigmatización. Sí, muy fácil, ¿viste? Mostrar... Ese lado que es real, pasa, sí. No estoy diciendo mentira, pero es fácil, ¿viste? No me gusta verlo. Tampoco vi Orange is the New Black, tampoco, aunque mis compañeras decían que estaba bárbaro, ¿viste? Sí, les voy a recomendar una película que pasó a ser un icono del taller por muchas razones, que se llama El patio de mi cárcel. es de una directora española, que ahora no me sale el nombre, pero búsquenlo, está en YouTube. Si bien tiene un lado de ficción, porque es una película, no es un documental, ¿viste? Pero en el argumento, en el guión, tiene la cosa de que una penitenciaria quiere armar un taller de teatro, ¿no? O sea, la penitenciaria buena, ¿viste? Bueno, cosa que en la realidad no existe, ¿viste? Claro. Y entonces arma una experiencia de teatro y terminan montando una obra que al final termina siendo toda una crítica al sistema de la cárcel, ¿no? Y las minas se zarpan haciendo eso, una crítica total, ¿me entendés? Les boicotean el taller de teatro y todo, ¿viste? Y bueno, nada. Y a raíz de eso, me acuerdo que surge la cosa de armar una obra de teatro. Ahí se metió Pancho, trajo un docente de teatro, y ese fin de año terminaron armando una obra que era una mezcla entre un documental que les habíamos llevado nosotras, de una obra que se hizo en una cárcel de Colombia que se llama Antígona, era una resignificación de Antígona. Y hacen una mezcla entre Antígona y El patio de mi cárcel, ¿no? Y resultó siendo una experiencia súper interesante, porque todas se animaron también a ridiculizar al servicio con esa obra, lo cual muestra cómo el arte siempre tiene esa capacidad de poder, viste, dentro de lo que es el arte en sí mismo, ser súper revolucionario, ¿no? Claro. Liberador, ¿no? Sí. Y entonces esa película siempre terminó siendo como el ícono, ¿no? Porque las moviliza. Claro. ¿Me entendés? A pesar de que en sí mismo el argumento no es claro, tan. Sí, no es todo, en sí mismo no es, ¿viste? Oh, el gran argumento no, claro. Sobre la cárcel. Es siempre el mismo cliché, la que tiene SIDA. La otra, lugares que, comunes, la otra pero... que está presa porque el novio era un cafiolo que la hacía laburar. Y, claro, sí. O sea, los clichés están casi todos, no, sí. ¿Viste? La mujer grande, ¿no? Pero es como movilizador esto de la cosa del teatro metido ahí adentro, ¿no? Entonces rescato más esas cosas, ¿no? Dentro de la cosa artística, ¿no? Que se puedan ver sobre la cárcel misma. Lo otro no. Sí, no, cae siempre como en lo. La película esta, La Leonera, me parece un espanto. Mira, no la tenía. No la vi esa. Sí, me parece un espanto total, ¿viste? No sé. Qué sé yo, a mí me parece que hay que leer, hay mucho para leer, hay mucha gente que investiga de verdad, el grupo de Alcira tiene trabajos muy interesantes, muy jugados en relación a qué critican, ¿viste? Y tratar de no dejarse llevar por estos pseudos movimientos que parece que quieren humanizar al servicio penitenciario, ¿me entendés? Pero con no la reforma, con la lógica, ¿no? Con la reforma lógica, del digamos, servicio, ¿me entendés? Claro, no va con la lógica. No. O este argumento de abolicionista bajo las cárceles, o sea, no, si están construyendo más, o sea, no. No pierdas el tiempo diciendo abajo en las cárceles. Fíjate o sea, qué hacer con los que hay. ¿Me entendés? Porque si están construyendo más, entérate. ¿Viste? Me parece todo tan al pedo, ¿viste? Claro. Y funcional al mismo sistema, lo refuerza, ¿me entendés? Lo refunda todo el tiempo. Es una lavada de cara, digamos. Sí, y a veces hasta totalmente contraproducente, ¿me entendés? O sea, ahora creo que a raíz de esto, de la noticia de que iban a mudar de voto a, ¿viste? Entonces sale esto de que entre los genocidas que iban a liberar a mil y pico de, ¿no? O sea, no le llegaron. Sí, le iban a dar prisión domiciliaria a mil. Sí. Había una lista, sí, supuesta. A mil genocidas. Claro. No, entre los genocidas, para justificar un poco, para... y para los justificar que por el hecho de que en realidad no hay capacidad. Claro. Yo creo que te van a construir en 6 meses una cárcel para que haya capacidad. Descuídate, porque ahora es simplemente un rumor. Claro. ¿Me entendés? No se hizo efectivo que liberaron a mil y pico. No es que de repente los 2000 que hay en Devoto quedaron 1000. No. No, ustedes van y siguen estando los 2000. Bueno, es posiblemente un rumor que luego termine derivando en que en realidad construyen una cárcel para alojarlos a todos. Le dan la domiciliaria a los genocidas y a los otros no, ¿me entendés? En la cárcel de mujeres hay un montón de mujeres que todo el tiempo están pidiendo la domiciliaria porque tienen hijos menores. No se la dan. No se la dan, ¿viste? Yo tengo, el año pasado tenía una que venía al taller todo el año en esa lucha, ¿me entendés? Hoy todavía no sabe si puede volver al taller porque es una de esas que la mandan a secundario. Bueno, pero me dijeron que siguen la lucha pidiendo la domiciliaria. Ya pasó más de un año, ¿me entendés? Con nenes chicos. Más de un año es un montón de tiempo para que no se la hayan dado. En realidad ella la había tenido y la había violado, porque en realidad la domiciliaria es una trampa, ¿viste? De verdad no es aconsejable, salvo para alguien que esté enfermo, con una enfermedad, ponele, grave. Mira, ¿por qué? Porque es una trampa, ¿me entendés? Porque te tienen preso dentro de tu casa. Claro. Te dan una tobillera que igual te permite muy poco radio de movilidad. No sé exactamente cuánto, pero son un par de manzanas. ¿Me entendés? Vos tenés que pedir permiso para toda cosa que tengas que ir a hacer, como por ejemplo llevar a tu hijo al hospital. ¿Me entendés? Sí. Todo el tiempo estás, o sea, el control se exagera. ¿Me entendés? Entonces es muy fácil violarlo. Claro, y después con esa excusa no te la dan, o sea, te volvés a la prisión habiendo violado una domicilia. Claro. ¿Me entendés? O sea, que te empeora la situación. Te empeora la situación. Al margen de eso, ¿vos qué haces adentro de tu casa todo el tiempo? ¿Qué trabajo podés tener? Claro. Tenés que tener a alguien que te mantenga. ¿Cuánto tiempo vas a estar con alguien que te mantenga? ¿Me entendés? O sea, te encierran en una situación de muy pocas perspectivas. Por eso, para mí, es válido únicamente si tenés una enfermedad grave, ¿viste? O sos lisiado, qué sé yo, que ya de por sí vas a necesitar de alguien, ¿no? Ya lo tenías antes a ese alguien, ¿viste? Sí, sí, sí. Es una trampa. Lo piden estos genocidas porque ¿a dónde se van a vivir? Al country. Pero claro, se van a vivir en unas super condiciones, no les falta nada, ¿me entendés? A esa gente, obvio, no necesitan que nos mantenga. Obvio, le sirve irse a esos lugares. Claro. Encima, la recontraviolan y no pasa nada, ¿viste? Porque hay un montón de hechos de haber visto gente que ha violado y no pasa nada. A esta pobre gente, ¿me entendés? Sí, se pasa una cuadra y ya. De nuevo a la cárcel. Es que eso, nunca lo había pensado así. Lo de las domiciliarias. Es una cagada, de verdad, ¿viste? No sé, pero hay toda una cuestión de que, ¿por qué? Porque ahora parece que se la dan a los genocidas, de esto, ¿me entiendes? El fetiche de la pulsera electrónica, no hay tantas pulseras, o sea, no hay presupuesto de eso. No hay que hay un montón, o sea, no hay un sistema de control de eso. No pueden tener a miles de personas con pulsera electrónica, no hay cómo ejecutar el control de esas pulseras electrónicas. No hay gente, no hay... ¿Me entendés? Sí, sí, sí. No está montado todavía sobre eso el sistema penal. Como en otros países, sí. Claro. ¿Viste? Entonces todo el mundo pide la domiciliaria, pide la domiciliaria, ¿viste? Y las nenas que tienen hijos están locas con este tema de la domiciliaria. No le podés hacer entrar en razón, ¿me entendés? Entonces esta nena el año pasado sufrió un montón por eso. ¿Por qué? Porque estaba enganchada con la esperanza de que le iban a conceder la domiciliaria. Claro que no se le iban a conceder un carajo porque ya la había violado. Y ella no quería entender que ya la había violado. ¿Me entendés? Sí, la trampa en el mismo proceso. ¿Sabes? Entonces todo el tiempo, viste, deseando que a ver cuándo me dan la domiciliaria. Sí, es la espera, ¿no? Es todo el tiempo la espera de algo. De... Y eso no te deja... Es la esperanza que no te deja... No te deja concentrarte en lo que de verdad te está pasando. Sí, ¿viste? Que es esta situación de mierda, ¿me entendés? De la cual hay que salir adelante. Claro. ¿Me entendés? Estás obnubilado con una zanahoria delante de tus ojos, creyendo que eso, viste, ay, la libertad, porque me van a dar la libertad, me van a dar la libertad, viste, y transitas todo, viste, de una manera espantosa. ¿Me entendés? Mejor es pisar tierra, bueno, de acá por 2 años no voy a salir, por 3 años no voy a salir, ¿qué hago para estar mejor ese tiempo? Bueno, eso no es tan fácil, sí, no. ¿Viste? Que la agenda no es tan fácil. Pero es lo único que te permite salvarte, ¿me entendés? Y entonces esta piba, un día resulta que viene al taller totalmente drogada de pastillas, no de otra cosa, de pastillas, ¿viste? Dada vuelta, así, así, se quedaba dormida, ¿me entendés? Y, ¿qué te pasa? ¿Viste? No, porque estoy haciendo huelga de hambre para reclamar la domiciliaria. ¿Viste? Una medida de fuerza, total. Bueno. ¿Pero por qué estás así? No, porque me están dopando. O sea, estás haciendo huelga de hambre y dejás que te dopen. Claro. O sea, ¿dónde está tu lucha? ¿Te das cuenta cómo todo el tiempo se doblega? Se doblega esos momentos de dignidad del sujeto. La tenían dopada. Sí. ¿Me entendés? Yo, viste, la agarré y le dije, pero vos estás en pedo. O sea, te estás jugando con una huelga de hambre y permitís que te den pastillas. O sea, no podés pelearla así. O sea, ¿de dónde sacaste que la vas a pelear empastillada? A la otra semana dejó la huelga de hambre y todo, ¿viste? Sí, me lo puedo contar. Muy heavy. Muy. La medicalización es otro tema. O sea, te dan esa fruta pastilla igual a todo, para todas las dolencias, pero detrás de eso te dan un montón de pastillas que te dejan estúpido, ¿viste? Sí, están orientadas a adormecer. Claro, cualquiera tiene, ¿viste? Tiene un problema psiquiátrico, ya, claro. Pastilla psiquiátrica, claro. Porque está angustiado, porque no puede dormir, enseguida, ¿viste? Pastilla psiquiátrica. La mayoría tienen suministrado la pastillita a la noche o durante el día. Eso también es un ejercicio del poder. Sí. Bueno, nos vamos a ir más pesimistas, ¿no? No, para nada. No, es un muy buen insumo, la verdad, que venimos venís aportándonos acerca de lo que es la realidad. A ver, ¿cuánto hace que no hay un... ¿cómo sería? Un motín. ¿Cuánto hace que no hay un motín? Motín, ¿viste? Mucho. Creo que lo último, más o menos, y no sé si se puede denominar que era un motín, ¿eh? Fue lo que pasó en la cárcel de Mercedes, que ahora hace poco... ¿Se cumplió un año? No, más. No. Empezó el juicio. no sé cuántos murieron quemados. Por el incendio. ¡Ah! Sí. Pero en la cárcel de Mercedes pensé que era una penitenciaría, era una comisaría. No, no, hay, hay cárcel. Era Mercedes. Sí. Mirá, hace unos años. Que murieron como 4 personas. O más, no sé. Pero bueno, y no sé si llegó a ser un motín, no sé, o fue solo una rebelión en un pabellón, ¿viste? Claro. O sea, no, no. Los presos asumen totalmente la condición de mierda en la que viven. Por culpa del Estado que no le garantiza lo básico, ¿me entendés? En los informes que hace el CIRA con el GESPID, siempre hay fotos, ellos ponen muchas fotos, tienen que verlas porque son espantosas, ¿viste? Pileta de cocina tapada hasta el borde con un agua totalmente, ¿viste? Ya turbia, ¿me entendés? Letrinas totalmente llenas de mierda, ratas, cucarachas. Sí, la salud está totalmente atentada. Los golpes, las heridas que generan, ojo morado, cortes, no producidos por los mismos presos. No, ¿no? O sea, las torturas reales. Claro. Tienen que ver esas fotos para darse cuenta, o sea, en qué condiciones vive mucha gente. Mucha, ¿me entendés? Mucha gente. La cárcel de mujeres de Ezeiza tiene cucarachas, eso las tuvo siempre, tiene también ratas, pero por ahí está un poquito en mejores condiciones, edilicias, ¿no? Más o menos, ¿viste? Más o menos. En mejores condiciones en comparación a... Dormir, y vos sabés que tenés que sellar la ventana para que no te entre una rata. No es joda, ¿viste? No. ¿Me entendés? No, después resulta que hace calor, es verano, y vos querés sacar ese plástico que tiene la ventana y decir, no, me puede entrar una rata, ¿viste? No, claro, es vivir con el miedo, digamos, que es un poco eso, también lo imagino, que cuesta generar esto que vos decís, amotinamiento, situaciones. Claro, dicen que le ponen candado a los freezers o a las heladeras para que las ratas no abran. Yo esa nunca me la creí, te juro, nunca me la creí. Hay un libro de Alcira, Voces del Encierro, que hay un relato de una presa que dice eso. A mí me parece que ahí se fue de mambo con la imaginación. Yo vi candados en los freezer y candados. Más bien eran preventivos de las ratas humanas. Eran preventivos de que no te afanaran a la noche la manteca o esto que te digo que había separado para la visita de tu marido. Era preventivo de eso. Estos bienes eran bien preciados. Porque la verdad, sí, está bien. Sabemos todos que hay ratas de este tamaño. Pero. Imagínate que te abra la rata la puerta de la heladera. Es muy fuerte, ¿viste? ¿Y los pabellones son grandes? Digo, en cantidad de gente. Hay pabellones comunes, que son los que generalmente llaman villa, ¿viste? Sí. Y después están los celulares, que son módulos individuales, que no son como en la cárcel de hombres de Ezeiza, que es el sistema... el sistema yanqui, donde las celdas se abren por un sistema electrónico. Claro, y entonces no es una puertita de madera, es una reja que se abre, ¿me entendés? No es eso, son habitaciones, ponele, o sea, en este espacio entrarían 4, ponele, habitaciones de esas, con una puerta de madera corrediza, ¿viste? Que no te la traban los penitenciarios. En una época decían que sí, te la trababan, o sea que vos te quedabas, lo que se dice en la jerga, engomado ahí adentro, ¿no? Y eso más o menos, ¿viste? Sí. Más o menos. Sí, la dejan en mejores condiciones que otras cárceles. Que... Pero vas a cocinar a la cocina y está lleno de cucarachas, ¿viste? Sí, las condiciones paupérrimas que al fin y al cabo el Estado nunca se ocupa de... El tiempo que estás presa te acostumbras a ir a un baño donde hay 4 sanitarios divididos, o sea, dejás de tener privacidad para todo eso. Nunca más la volvés a tener. Es una ruptura. Claro. Eso es lo que te hace la cárcel, por ejemplo, vos que me preguntabas. ¿Qué te hace la cárcel? Te hace eso. Te atraviesa toda esa cosa de lo privado, ¿me entendés? Y eso es muy fuerte, muy fuerte. Claro, si no tenés conciencia, ni te das cuenta, ¿me entendés? El efecto que eso produce, ¿no? Pero te atraviesa eso todo el tiempo, y es de verdad, yo después de mucho tiempo comprendí esto del cuerpo, cuando lo decía Foucault, ¿no? El cuerpo te atraviesa, ¿viste? Te atraviesa en el cuerpo, entonces quedan registros, ¿viste? Queda mucho registro. O sea, yo ya estamos en 2018, yo salí en libertad en el 2002, tuve 2 años y medio. O sea, pasaron un montón de años, ¿no? Y yo todavía siento ese registro. O sea, no, me pasó desde la primera vez que fui a dar el taller. No me obstaculiza entrar nuevamente al penal. ¿Me entendés? Hice una reconversión de lo que era mi militancia a partir de decidir ir a dar ese taller, con ese registro de historia de vida, ¿no? No me pasa nada, claro. Ningún trauma, no tengo que ir a la psicóloga, para nada. Pero, es más, me cruzo con penitenciarias que fueron celadoras mías y que ahora tienen otros cargos, ¿entendés? Me las cruzo, ¿viste? Que están más viejas como yo. Y siguen estando ahí. Y me miran, ¿viste? Por ahí alguna me empieza a reconocer, ¿no? Y lo loco es que de todas los talleristas y talleristas que siempre me han acompañado durante estos ya 5 años, hubo un momento que la que está en la entrada del, no el primer control, sino el segundo, cuando ya entras al penal en sí mismo, que viene a ser como una jefa, ¿no? Que ya hace años que es siempre la misma, al resto lo llama por el apellido, a mí me llama por el nombre. Es como que hace una empatía. Busca hacerlo. Intenta. A mí me llama por el nombre. A todos los demás lo llama por el apellido. ¿Me entendés? Es raro eso. Es raro. Es otro vínculo. Claro. Y entonces yo entro y me inflo, ¿viste? Total, ¿qué puede pasar? ¿Me entendés? Y empiezo a reclamar a las chicas. Digo, no, porque vos acá me tenés que sacar estas 5 que desde el año pasado que no vienen. ¿Qué me estás diciendo, viste? O sea, en otro tono que no. Sí, pero, ¿viste? Nada. ¿Viste? Esto no es así. No conseguimos igual el cambio, no lo conseguimos. Esa es una batalla que no se gana, no se gana con el servicio. Ellos siempre van a tener el poder, ¿me entendés? O sea, vos te empecinás mucho, te haces mucho la valentona, ¿viste? Después te trasladan a las pibas a la 31, sí. Te jodiste. Sí, la última palabra la tienen ellos. Sí. Es así. Y es un poder de verdad que se ejerce, sí. Y con toda la crueldad. Entonces vos tenés que tratar de... No es una batalla que se vaya a ganar, lamentablemente. Al menos no está en nosotros, quizás está en ellas, ahí adentro. Pero yo no voy a ser la que les voy a encender la mecha, ¿eh? Guarda con eso. ¿Me entendés? Sí. Porque después hay que escuchar, ¿eh? Reprimieron en la cárcel, sí, y vos te tenés que hacer cargo de en la tele, sí, mirando muy tranquila, televisión, mirando la noticia. No, te querés matar. Claro. ¿Me entendés? Porque si, ¿qué? Yo estoy armando esto en esta gente. Yo quiero que estén sanas, vivas. Sí, no mandarlas a una situación que después no puedan. ¿Me entendés? Es como vos, sí, que a una persona vive, que la caga a palo el marido, le diga, no, vos hacer el frente. Claro. O sea, plantarse. Hacer el frente. Claro, la siguiente noticia que tenés de ella, que la mató. Uh-huh. ¿Viste? ¿Y? Muchas cosas. Hay que tener cuidado. Sí. Hay que ser cauteloso. Uh-huh. Porque no es un más poder, el juego, la vida, un poder del cual uno de verdad sienta que puede revertir. No, no, no. No, no. No, es un error, ¿viste? No, no, no hay manera. Por eso, ese es el pesimismo que uno tiene que tener. Claro. Que es lo que te hace pisar sobre la tierra, ¿viste? Claro. Sobre lo concreto. ¿Me entendés? Claro. Bueno, ¿hasta dónde puedo? Sí. Y puedo hasta acá. Claro. Bueno, ¿y qué hago con eso? Y vamos a hacer todo lo que podamos. ¿Me entendés? Claro. Todo lo que podamos. ¿Y de qué depende? Sé creativo, ¿viste? Sé creativo, sé constante, ¿me entendés? O sea, vos querés vivir la experiencia de ir a una cárcel de mujeres, ¿viste? ¿Cuánto tiempo la querés vivir? Y yo con un año me conformo, ah, bueno, qué viva que soy. Y vos querés en un año recoger toda la experiencia que por ahí te va a llevar años, ¿me entendés? O sea, lo que yo empecé haciendo no es lo mismo que hago ahora. No, no, además también cambia mucho el contexto. Yo hace 3 años que voy a de otro y claramente no es lo mismo que es ahora. Va, yo lo siento así. Y siempre va cambiando, ¿viste? Hay cosas que son, siempre va a ser lo mismo, o sea, vos sabés que son siempre los pobres, eso no va a cambiar mucho. No. No. No. No. Ese factor va a estar siempre ahí, ¿viste? Lo que por ahí van a cambiar son los números. Nosotros desde que empezamos a ir había 450, ahora ya pasan las 600. Y en la población de mujeres, sí, ¿no? Y en una cárcel federal. Uh-huh. Ni hablemos de las provinciales. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Creo que sí, está Olmos, hay una unidad de mujeres ahí por León Suárez también. Son más chicas, pero hay. Bueno. ¿Qué hacemos con todo eso? ¿No? ¿Qué le damos? ¿Viste? El otro día leía una noticia, yo me espanto, ¿viste? ¿Puedo poner la luz? Sí. Leía una noticia que decía unos emprendedores burgueses totalmente crearon una estábamos en las tres, crearon una con goma, con goma reciclada, un modelo de zapatilla super top, ¿viste? Uh-huh. Bueno, y entonces armaron creo que en Mendoza, la cárcel de Mendoza es terrible, ¿viste? Porque todas esas experiencias aparecen por ahí. Armaron un taller productivo, no sé cuántos tienen trabajando, ¿viste? Para el emprendimiento, sí, este, ¿no? Y ponele, tienen, ¿qué te puedo decir? 60 presos trabajando, ¿me entendés? A sueldo de la cárcel. Sí, sí, ¿entendés? Sí, claro, como no, la cárcel, no, no un plus extra que le da al emprendedor, no, el sueldo que le paga la cárcel. Y creo que 2 o 3 que salieron en libertad están trabajando ahora en el taller afuera, ¿me entendés? 2 o 3. ¿Viste? Sí, sí. La gran noticia, pero la noticia era del chabón, del emprendedor. Del privado que hace un negocio, sí, ahí. Solidario, que, sí, sí. Terrible. Eso es explotación. ¿Solidario sí, para sí, quién? Sí, claro. Para él. Claro. Que lo para él que paga un... menos, claro. Al claro, trabajador. Claro, claro, claro. Como una solución productiva, ¿verdad? Claro. Que no se están apropiando en absoluto. Para hacer de... zapatillas carísimas, que quién va a comprar. Mano o sea, de obra barata. Este. Bueno, y eso es como la noticia de hoy, cosas como estas reivindican a esta gente que está presa, ¿me entendés? Las capacitan para qué, ¿viste? Si después salís afuera y no hay unidades productivas que te tomen, ¿viste? ¿No? O sea, ¿qué podés hacer? ¿No? Las mujeres que aprenden a hacer muñequería, sí, lo único que les queda es hacer un emprendimiento. Sí. Claro. Bueno, seguir la lógica Macri, el emprendedor. Claro, el emprendedor. Emprendedor. Sí, con nada para. El homus emprendedores económicos. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Claro, ¿viste? ¿Qué le queda hacer? ¿Eso? Voy a hacer una muñeca, la voy a ir a vender a la feria del barrio, ¿viste? Sí, una artesanía como mucho, pero. No mucho más, viste, a nosotros a veces en el taller nos dicen ay, no podemos venir porque justo está el taller de marroquinería. Ay, mira, ¿y por qué tenés ganas? No, no, porque está bueno, porque después por ahí cuando salga me puedo armar, poner un taller de marroquinería. Claro, pero después que no se coincide con la doña. Va a ponerte un taller de marroquinería. Claro, bueno. La competencia es el taller de marroquinería, sí. ¿Viste? Claro, sí. Entonces yo digo, bueno, pero anda una vez y después vení otra vez acá, anda una vez allá y otra vez acá, sí, claro. No, después las chupan, ¿me entendés? Les dicen, no, vas a perder el cupo. Idealizan. ¿Viste? Sí, del taller de marroquinería, no del taller claro. De género, ¿viste? No, claro. Qué bárbaro. Bueno. Bueno, cerramos, ¿no? Son 6:30, una charla muy, muy piola, Sandra. Sí. Gracias por recibirnos y por charlar con nosotros y nosotras. Estuvo. Mil gracias, la verdad fue muy productivo. Tenemos un montón de insumos para debatir entre vamos nosotros. A desgrabarla seguramente, capaz sí. Te la pasamos por si hay algo que querés corregir, cambiar. Ampliar, lo que sea. Sí, vamos a ver también cómo. ¿Borre Panchú? Ah. No, sí, lo Panchú no queda. No, y Waikiki. Va a estar censurado. Nombres que vamos a dar. Sí, que claro. Quizás estaría bueno ver cómo lo podemos trabajar también con los pies que vienen a nuestro taller. Digo que hay una realidad que es muy diferente a la que viven ellos. Sí, sí, total. Sí, sí, por eso también hay poca solidaridad entre las cárceles de hombres y las de mujeres. No, ¿viste? Claro. Claro, por eso va a estar bueno tal vez. Plantearles a ellos. Laburar este insumo sí. Con ellos, ¿no? Sí, y porque, claro, además valoriza un montón esto de que si se organizan también eso plantea mejorías. Sí, sí, me parece que no solo por la cuestión hombre-mujeres, sino. Claro. Ustedes están acá, están en esta realidad. Y hay algo que los hace no ser padres de la misma situación, sí, claro. ¿Viste? Sí. Claro. Más que nada la solidaridad.